Estás escuchando Punto de Encuentro y con la conducción de nuestro bailarín, entrevistador y profesor, el multifacético Mariano Giannoli. Bienvenidos a un miércoles más, a un miércoles de tu punto de encuentro acá por la Vox 102.9. Tenemos muchísima información del espectáculo, mucha información de lo que está pasando a nivel país, a nivel mundial también. Muchísimas cosas. Pero antes de todo, obviamente que le voy a presentar a ella, a la voz femenina de Punto de Encuentro. Porque tú tienes esa cara bonita. ¿Cómo va? Estaba distraída. Sí, ya veo. Casi no, porque estaba viendo que estaba acomodando los cables. Ahí no sé qué estaba haciendo. ¿Y ahora escucha? Ahora escucho, por favor. Ah, muy bien. Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? A full estamos hoy, ¿eh? Sí, un día complicadito. Tuvimos un día largo, largo y hasta las 11:00 no termina. No, terrible. Tenemos un montón de cosas. Pero bueno, señoras y señores, Alejandro Ferrer en Educación, Alejandro Zaporito en Deportes, Gisela Gulo y Natalia Mellino en la producción, nuestra voz en off, el señor Charlie Alarcón, y en la producción técnica, el señor Damián Espadea. Les mandamos un abrazo gigante a nuestra productora ejecutiva, que es nuestra jefa, que ya nos está escuchando. Queremos mandar un saludo gigante, obviamente, a Radio Show de Colombia, que nos está retransmitiendo. Y salimos en Canadá, en Turquía, en México, en muchísimos países. Y sumamos también la costa atlántica. Sí, sí. En este momento nos están retransmitiendo Radioactiva 91.9 FM en Miramar, a cargo del señor Alfredo Caravaggio. Bueno, un beso para Alfredo. Así que un beso para Alfredo y para toda la gente de Miramar, que ya nos está escuchando. Y para Gustavo Lepera, que ayer no se sentía bien también. Esperemos que esté bien ahora, que se sienta mejor. Sí, hoy estuve hablando con él y mañana usted sale en una entrevista directo para Colombia. Increíble las cosas que están sucediendo, que a mí me hagan una entrevista, imagínese. ¿De qué se ríe usted, Fadea? Cuando... No, yo tampoco. Estaba serio y de repente se empezó a reír. Claro. Bueno, señores, agradecemos a Altamira, Café Bar, Mar de las Pampas, a Dulce Gina, @dulce_gina, toda la ropa, lencería femenina, sí, lencería masculina, para los hombres que le quieren hacer un regalo a sus novias, a sus mujeres, una noche, ¿por qué no?, atractiva, con velas, también. Sí, hay de todo ahí. Estuve viendo que hoy trajeron un montón de corpiños de conjuntos. Ahora traen cositas para nenas también, calzoncillitos para varones y bombachitas para las nenas también. Está bien. Y bueno, son dos emprendedoras, dos chicas jóvenes. Tienen 21 y 22 años. Guarda, por favor. Porque ya están haciendo comentarios. Usted no se tiene que adherir a los comentarios. No, pero digo, son dos chicas jóvenes, emprendedoras. Sí. Ya son mayores de edad. Porque algunos mensajes... Pero estamos hablando del emprendimiento. No, pero siempre los hombres encaran para ese lado. Pero bueno, usted no se haga cargo. Claro. Bueno, la cocina de Ana Mellino, pescadería, marisquería, paellas, cazuelas, rabas y mucho más. Sucursal en Villa Devoto, Lomas del Mirador y Canin. ¿Son mayores de edad? Exactamente. @lacocinadeanamellino. Se suma un gran actor. ¿Quién se suma? Un gran actor, un gran publicista a nuestro programa. ¿Cómo? Me llamó por teléfono él y me dijo, quiero estar en tu programa. ¿En serio? Quiero aportar a tu programa. Ay, ¿saben quién? Ya sé quién es, me parece. Él es un... Lo ven en la televisión todo el tiempo con Adrián Suar. Ahí está, con Suar. Todo el tiempo con Suar. Que Suar le dice, crack. Sí. Está... Tápenlo con diario. Sí, qué blandito. Qué blandito. Sí. Un aterrizaje con estilo. Sí. Así que estamos hablando de nada más ni nada menos que el señor Hernán Curly Jiménez, que tiene un emprendimiento. También tiene. Un emprendimiento. Café Curly se llama. Curly Café. Curly Café. Exactamente. Sí. La dirección es Mercedes 1502 en Cava. Ahí hacen café con leche, tenés churros, bolas de fraile, medialunas, vigilantes, donas, chipa. Sí. y es atendido por sus propios dueños. O sea, Curly está ahí atendiendo con su empleada. Sí. Así que, bueno, gracias Curly por sumarte a Punto Encuentro. Y también tenemos a la gente de Puerto Madero. Llegó un espacio donde podés realizarte todos los servicios de belleza que siempre soñaste. Que siempre soñaste. Paloma Nails Boutique. Servicio de uñas, pestañas, cabello, maquillaje, entre otros. Lucí lo que más te guste, realzando tu belleza natural. Paloma Nails Boutique. Te esperamos en Olga Cosettini, 1558, Puerto Madero, 11-27-28-75-52. Paloma Nails Boutique. Tu belleza en nuestras manos. Y también le agradecemos a Paloma Nails, obviamente, en Puerto Madero, que nos atendieron tan bien. Y cuando fuimos tomamos un cafecito mientras los hombres y las mujeres se hacían las uñas, las manos, limpieza de cutis, masajes y mucho más. Sí, señor. Bueno, tenemos el tema del sorteo. Sí, señor. Estamos todavía, pueden participar del sorteo para ganarse el premio del Total Look de Paloma Nails Boutique, que incluye un esmaltado semipermanente de uñas y pies, también lifting de pestañas y perfilado de cejas. Ese es uno de los premios. Y el otro premio es de la cocina de Ana Mellino, que es una paella para 4 personas. Así que si quieren participar del sorteo, se tienen que meter en nuestro Instagram, Punto de Encuentro Box, seguir a las 3 cuentas, comentar con una cuenta de un amigo, un conocido, y ya están participando por el sorteo que se va a realizar el 9 de junio. Ya estuve cortando papelitos ahí. Sí, es verdad, lo estuvimos viendo. Copiando todas las cuentas que estuvieron participando y que cumplían con los requisitos para este sorteo, que está buenísimo, y se va a sortear el 9 de junio durante el programa. Lo vamos a hacer en un Instagram Live, así que a estar atentos, y después lo dejamos en las destacadas de Instagram para que el que se perdió el sorteo lo pueda ver con todas las de la ley, en vivo y en directo. Exacto. Exactamente, para que quede todo bien armadito. Tenemos algo solidario de la costa atlántica, algo de Villa Gesell, ¿no? Sí, señor, se lo voy a decir en un ratito nada más. Tenemos algo de Villa Gesell, estamos hablando de, para toda la gente de Gesell, porque también nos están escuchando, el tema del hospital de Villa Gesell. Están haciendo donaciones de frazadas. Que me mandaron los datos de allá de la costa. Están haciendo una movida solidaria, sí, para que la gente no pase frío en el invierno. Del Hospital Municipal de Villa Gesell están en conjunto con la Asociación Cooperadora, y lo que están requiriendo son mantas de abrigo para 40 camas y los recambios, o sea que necesitarían como 80 frazadas, o sea, frazadas o mantas, y están pidiendo colaboración de materia prima para confeccionar las mantas o las mantas de polar, o dinero para comprarlos. O sea, cualquiera de las tres opciones, okay, son bienvenidas. Pueden comunicarse directamente con el titular de la Asociación Cooperadora del Hospital de Villa Gesell. El celular es +54 9 22 67 53 14 50. María Antonia Lico es el contacto. Y si no, por correo es ascoapunidadsanitariavg@gmail.com. Exactamente, hay una, me comunicaban que hay una empresa de frazadas de acá de Capital Federal que los ayudó, sí, y les donó unas cuantas mantas, así que bueno. Bueno, pero toda ayuda es bienvenida, así que si quieren se pueden comunicar con ellos y de cualquiera de las formas que les mencionamos pueden colaborar con el Hospital de Villa Gesell con mantas, que está difícil ahora con el frío, así que busquen el mail por si quieren colaborar con Mercado Pago, es ascoapunidadsanitariavg@gmail.com. De todas maneras, si no, se comunican con nosotros al 11-6470-47 y le pasamos todos los datos para que puedan colaborar. Exactamente, muy bien. Nos vamos a una tanda y cuando al regreso, sí, lo vamos a tener a él. Me encanta. Un adelanto así como para tener. A ver. Un adelantito chiquitito. Estuvo en Tumberos. Entre otras tantas cosas, ¿no?

Paloma Nails Boutique. Se meten en esa publicación, arroban a un amigo para que pueda participar también, le dan me gusta, siguen a las tres cuentas, a la cocina de Ana Mellino, a Paloma-Nails-Boutique y a nosotros, por supuesto, y le dan me gusta a la publicación. Una vez que hacen todo eso, ya están participando del sorteo de un total look de Paloma Nails Boutique que incluye esmaltado semipermanente de manos y pies. También incluye lifting de pestañas y también perfilado de cejas, o sea que salen divinas, divinas totales. Y por otro lado pueden ganarse la paella para cuatro personas de la casa de Ana, la cocina de Ana Mellino, que es una paella, las mejores paellas que probé en mi vida. Ese es el segundo premio. Así que metiéndose ahí en la publicación pueden participar de este gran sorteo que se sortea el 9 de junio, el miércoles que viene, durante el programa en vivo por Instagram. Exactamente. Y vamos a adelantar algo porque estuvimos viendo Quién Mató a Sara. Sí, la verdad que es una serie que nos impactó. Hay mucha repercusión con la entrevista que le vamos a hacer al Micael Laco, ese actor que está en la segunda temporada de Quién Mató a Sara. Sí. Muy buena serie. No, que además Mica estuvo no solamente en Quién Mató a Sara, sino en El Dragón, en otras series. En La Piloto 1 y 2. En La Piloto 1 y 2, esa serie que a usted tanto le gustó, que yo no la vi, sinceramente, pero usted sí, y me dijo que estaba espectacular. Y también en El Dragón, y bueno, generando un montón de expectativas de esta serie que la hemos recomendado, Quién Mató a Sara. Es... La verdad es que la segunda temporada dijimos, bueno, parece que se aclaran un montón de cosas. Al final de la primera dijimos, se complicó todo. Termina la segunda y seguimos con un montón de dudas y cada vez más preguntas de esa serie que es espectacular y que por suerte tenemos el gusto de hoy poder entrevistar a uno de sus actores, el señor Micael Laco, hoy a las 22 horas, así que no se lo pueden perder. Mientras tanto, les cuento que, no sé si recuerdan a Emita, el caso de Emita, que tenía una enfermedad llamada atrofia muscular espinal. Bueno, hoy vamos a estar hablando de Xian, que es otro niño, otro bebé que está padeciendo la misma enfermedad y que una ONG, Todos Hacemos Música, va a estar colaborando con esta causa. Así que después les cuento cómo pueden hacer para colaborar, así como con Emita, que tuvo su medicamento. Claro. Que vale más de 2 millones de dólares. Bueno, Xian está en la misma movida, así que Todos Hacemos Música, está haciendo toda una movida musical para poder colaborar con él. Muy bien, siempre es bueno colaborar un poco que en este momento tan complicado de todos. Y sí, señor. Ahora quédate ahí y escuchá lo que viene. A ver. Quédate ahí, porque las mejores entrevistas las vivís con el profe Mariano Giannoli. 17 minutos de las 8 de la noche en toda la República Argentina y ya está acá en vivo el señor. No me digas. Es actor, productor, director, hizo publicidad, así como lo escuchás. Hizo publicidad. Arrancó, él es de Munro. Ese dato no lo tenías. Hizo cine, hizo El Vasquito. Qué personaje entrañable. Vasquito. Estuvo en Tumberos. Es un actor extraordinario. Cuando hace de malo, sí. Hace de malo. Da miedo. Y cuando hace humor, hace humor. Sí. O sea que es un actor hecho y derecho, con, te diría, con letras mayúsculas. Sí. Por donde lo mires. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso. Bienvenido a Punto de Encuentro, el señor Carlos Belloso. Bienvenido, Carlos. Ay, bueno, qué presentación. Carlos, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien. ¿Me escuchan bien? Porque estoy como medio con unos cables, con audífonos, con todo. ¿Me escuchan bien, no? Sí, sí, te escuchamos. Nosotros te escuchamos perfecto. Perfecto. Bueno, entonces podemos comenzar la nota. Exactamente. Carlitos, le vamos a contar a la gente que sos muy ansioso y sos ariano. Sí, sí. Bueno, la ansiedad es una característica del signo de Aries y es el signo de Aries es como el bebé del horóscopo. es como un bebé que está siempre pidiendo cosas, ansioso. Claro. Y bueno, qué sé yo, con esas características. No, yo no sé mucho de horóscopo, de ¿cómo se llama? Astrología. Signos de, de astrología, sí, sí, zodíaco. Lo que pasa es que mis características, como las siento, las puedo decir, ¿no? Y después que conozco ciertos otros signos, pero bueno, sé que la ansiedad es característica de ese signo beligerante, porque lo rige Marte. Claro. Es un planeta, el planeta, digamos, rojo. Claro. Y bueno, todo eso. A mí me interesa la astrología igual. Soy muy curioso. También es una característica del signo, ser muy curioso. Sí, los arianos son un fuego. No sé si será por Marte, pero hay como una son apasionados, como que le ponen muchas ganas, sí, a las cosas. Sí, sí, sí. Y además pertenece a los tres signos de fuego, que son Sagitario, Aries y no me acuerdo cuál otro. Ay, ¿cuál era el otro? Bueno, yo soy de agua, soy Escorpio. Sí. Claro, y ay, ya me voy a acordar. Al término de la nota, exacto, ya me voy a acordar. Exactamente. Leo. Ahí está. Carlitos, hiciste infinidad, sí, no, de cosas. Leo, que leo libros. Ah, sí, es verdad. Ahora te me adelantaste. No. Sí, sí, lees libros. Del signo de Leo. El signo de Leo, quise decir. Perdón, sí, sí, no, pero aparte de eso, lees libros. Te gusta mucho Borges. Sí. Y creo que un libro que leíste que te encantó es Evaristo Carriego. Sí, totalmente. No, Borges, sí, es una guía fundamental para los argentinos, sí, leer a Borges. Porque se ven muchas cosas en Borges. Se ve ese estilo barroco, que tiene un señorío, digamos, determinado, pero al mismo tiempo también baja a las aguas del malevaje de un Palermo antiguo, y claro, en ese Palermo antiguo describe a Evaristo Carriego, un Evaristo Carriego, digamos, que fue nuestro poeta moderno, porque sí, digamos, muy inspirado en la poesía moderna de aquella época. Lo que hace con la poesía es darle como una nueva forma, y podemos ver una métrica, una rima, pero también podemos ver un contenido que habla sobre la ciudadanía en ese momento y describe lo social. Por ejemplo, describe las muchachas que trabajan en la fábrica, la costurerita que dio el mal paso. Hay un poema increíble que se llama El Amasijo, que se adelanta mucho, digamos, a lo que es ahora Ni Una Menos, sí, porque describe muy crudamente cómo el malevo cuenta en el bar con sus amigos cómo acaba de amasijar a la mujer. Claro. Y desde la óptica de Evaristo Carriego, eso es algo impropio, algo que tiene que describir como algo brutal, ¿no? Entonces se adelanta un poco al juzgarlo, ¿no? Al describir algo que brutalmente que no corresponde, algo que no corresponde, ¿no? Lo expone, claro, lo expone para que le demos otra mirada que quizás en esa época no era tan común. Claro, expone muchas cosas, por ejemplo, la enfermedad de las mujeres que trabajan en la fábrica, con había mucha tuberculosis en esa época, y describe a las mujeres, digamos, que trabajan en trabajos así muy de mucha precariedad, y obviamente describen esos momentos crudos, ¿no? Esos momentos crudos de una época, ¿no? Estamos hablando de fines de principio del siglo XX, digamos. Claro. Finales del siglo XIX. Exactamente. Carlos, estamos hablando, ¿no? Hablamos de tu trayectoria como actor, estamos hablando de tu interés por la lectura, pero también sos de incursionar en otro tipo de artes, no solo en leer, en actuar, sino en la pintura. Tuvimos la posibilidad de verte con Felipe, si no me equivoco. Tenés como muchísimas facetas artísticas, no solamente una. Quiero que me cuentes. O sea, no sos actor, sino que sos artista. O sea, sos completo. Sí, sí. Quizás artista es una palabra grande, pero yo me inscribo más en esa definición porque, por la curiosidad, Ariana, fui claro. Viendo distintas formas de expresión, ¿no? Distintas formas de expresarme. Yo siento una persona sensible que necesita expresarse en distintas formas. Una de las formas, obviamente, la que abarca casi todo, es la actuación, porque en la actuación veo algo de mi pintura y mi dibujo, porque por una forma de encarar una actuación. Yo siento que pinto cuando describo un personaje o dirijo una obra de teatro. Yo siento que tengo más capacidad de pintor en ese momento que de director o actor. Y también escribir y hacer música me gusta mucho, así que sí, que ser artista me define más, ¿no? Es una palabra grande, artista, porque realmente se pueden levantar de su tumba todos los artistas juntos y realmente meterme en una bolsa y apalearme. Pero bueno, qué sé yo, tampoco me voy a definir como algo simple, porque no lo soy, soy más complejo que un simple actor. Pero también me gusta el definirme como laburante, ¿no? Laburo del arte y laburo también como laburante, trabajo poco a poco todos los rubros, ¿no? del arte. Claro. Carlos, por momentos te perdemos un poco. Yo no sé si vos estás en movimiento, por casualidad, ¿no? No. Ah, por okay. Eso decía, yo estoy con unos cables y ahora me voy a quedar congelado. Ahí está, ahí pareciera ahí va como queriendo. Que va, como va queriendo. Carlos, con respecto a lo que decías de la pintura, habla muy bien de vos que mentiste para comer, porque en la época de Menem no tenías trabajo, y mentiste para comer, donde ganaste un concurso de pintura y pudiste llevar el mango a tu casa. Sí, sí, ese currículum. O sea, yo soy actor, entonces. Sí. Puedo llegar a hacer un currículum de actor, me preparé bastante para eso, pero poco a poco pude hacer ciertas cosas en pintura, pero no tenía un currículum, digamos, importante. Claro. Entonces apelé a mis amigos pintores que me prestaran su maestría, digamos, y bueno, formó parte del currículum, qué sé yo, nombres como Sergio Langer o Hermenegildo Sabat. Yo estudié con él y bueno, no me costó nada ponerlo, pero qué sé yo, pintores importantes, claro, reconocidos. O pintores que eran mis amigos integraron como eso, y después bueno, fue reírnos de más que de que gané un concurso de pintura, el currículum que tenía, ¿no? Claro, sí, sí, tal cual. Y un poquitito más adelante, vos estabas trabajando en una química y dejaste para entrar en el conservatorio. Después ya te dedicas a eso. Sí, sí, sí. Sí, yo tuve varios trabajos en, qué sé yo, fui vendedor de artículos para el hogar, fui gran vendedor, gran vendedor. Sí, básicamente me entré como un cadete y tenía facilidad para hablar con la gente y entonces en un momento salté a vendedor. Sí. Lo mismo, por ejemplo, en la química esta que decís, sí. Yo entré como personal de administración, también siendo para ser cadete o ese trabajo, pero poco a poco me fue interesando el tema de ir viendo en la química el lugar de producción. Entonces después me ascendí, digamos, meteóricamente, porque no duré más de 2 años en ese lugar, sí. Al pañol, que es mantenimiento. Exacto. El pañol es como una especie de lugar donde te vienen a pedir las los repuestos, los repuestos, las válvulas, sí. Worcester, las válvulas en tela, ¿no? Entonces, poco a poco, en el pañol fui muy buen pañolero, digamos. Sí. Claro. Y después me ascendieron inmediatamente a jefe, a jefe de depósito, y tuve, me encargué del depósito también, de ordenar y abastecer envases de todo tipo a la producción. Y ahí en un momento surgió la posibilidad de entrar a la Escuela Municipal de Arte Dramático y chao. Chao pañol, chao depósito, chao todo. Chao todo. Y sabes que en la química daban shampoo y detergente gratis, digamos, porque sí. se encargaban de también de distribuir muestras de shampoo y detergente. Sí. Y cuando me fui, mi viejo, que sí. no me tuteaba, sí. me dice, pero usted se va de un trabajo donde le dan shampoo y detergente gratis. Me muero. Para toda la vida encima, dijo. Para toda la vida, ¿cómo claro. puede ser? Y yo le digo, pero no, es lo que no puedo evitar. tengo que irme de ese lugar para tomar otro rumbo. Y quizás en un momento lo entendió. Sí, sí. Carlos, te escucho y más allá de conocerte como actor y como artista, aunque vos sientas que te quede un poco grande ese nombre, te escucho y da como esa sensación, ¿no? De familiaridad, de buena gente. De buena vibra, de buen tipo. Vos sos, hoy hablábamos de los signos, ¿sos de percibir cuando la gente tiene mala onda o no es copada o tenés esa cosa de decir, me parece por que... Por este lado no es. Bueno, gracias por por definirme de esa manera, de buen tipo y de buena vibra. Yo creo que sí, pero yo creo que básicamente soy como, ¿cómo podría decir? Yo soy ingenuo, también es una característica de Aries, ¿eh? Sí, tal cual. Sí, ser como tener una ingenuidad. Sí. Por eso lo del bebé del zodíaco. Yo entro en un lugar y si hay mala vibra, quizás no me doy cuenta, pero yo la neutralizo con la ingenuidad. Claro. También, por otro lado, me va muy mal con la ingenuidad en lugares donde hay mala vibra o donde hay digamos caranchos que quieren sí. Lograr digamos su oportunismo. Uh-huh. Es un arma de doble filo, ¿no? La ingenuidad, pero yo prefiero ser ingenuo que no una persona ávida de un prejuicioso. Un prejuicioso, a veces te condiciona, ¿no? Prejuzgar y capaz te equivocás. Sí, bueno, soy prejuicioso igualmente. No por eso, sino porque antepongo la ingenuidad con ser quizás una persona interesada. A eso, yo prefiero ser ingenuo que no ser interesado. Entonces, bueno, quizás neutralizo con eso, ¿no? Con que, bueno, si me tienen que cagar, me cagan. Claro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero prefiero ser cagado y no un cagador. Exactamente. Y discúlpeme, Disculpe las palabras. No, pero... Así debe ser, así debe ser. Amerita. Le estamos contando a los oyentes, que para el que no lo conoce, es Carlos Belloso, el gran actor argentino. Carlos, te quiero llevar un poquitito para atrás. Toda esta carrera que hiciste, lo gran actor que sos, lo bueno actor que sos, creo que lo formaste en un lugar muy particular, que es el pasillo de tu casa. Yo creo que ahí empezaste a jugar y a hacer y a definir la carrera que tenés hoy y la persona que sos hoy. Sí, es increíble ese pasillo, que lo recuerdo como si lo tuviera, digamos, enfrente mío. Fue muy importante. Es increíble un lugar que no es un lugar, es un no lugar, así es el tránsito entre uno y otro, digamos, ¿no? No es algún estudio ni es una habitación, es un pasillo. Yo en ese pasillo, digamos, hacía el menor ruido posible. Mi viejo dormía en siesta. Se despertaba muy temprano en la carnicera, despertaba a la mañana muy temprano, despachaba hasta la una del mediodía, y después cuando venía a dos de la tarde comía, la siesta era, digamos, sagrada, más que en el Chaco, mirá lo que te digo. Claro, tal cual. Entonces, en ese pasillo yo no solamente no hacía ruido, hacía todo lo que tenía que hacer, sino que imaginaba muchísimo, hasta lograr, por ejemplo, trepar ese pasillo poniendo pie contra el otro, la otra pared, o sea, una pared contra otra pared, subiendo, tomé a la terraza de mi casa, que no era una terraza, sino que era el techo de mi casa, y a partir de ahí era un barco pirata que surcaba los mares, una tormenta venía, que era enfrente, los sauces al borde del ferrocarril General Belgrano, que venía como toda una imagen de tormenta, y después bajaba así apoyando los pies, y era ¿cómo se llama? Giuliano Gemma en el personaje de Ringo en películas Spaghetti. Sí, sí. Ese pasillo para mí era realmente una explosión de imaginación, ¿no? Y también sumaba que no había que hacer ruido por mi viejo, sí, y eso también me daba como un contenido de expresividad rara que después se fue desarrollando en un montón de cosas, ¿no? Sí. Y después vi pasillos por todos lados. Claro, tal cual. Tal Carlos, cual. Sí. Es maravilloso esto que vos estás contando, porque uno te escucha y lo va imaginando, ¿no? Y cómo uno jugaba también a cuando era chico en los distintos quizás rincones de la casa. Mi última pregunta, sí, porque ya nos queda lamentablemente muy poquitito tiempo, pero tiene que ver con dos cosas, y para cerrar es una, que nos cuentes un cachito para que la gente sepa de qué se trata el TOAS. Y la última pregunta con respecto a eso es preguntarte si el arte salva. Ah, bueno, gracias por interesarte por el TOAS. TOAS quiere decir Teatro de Operaciones Atlántico Sur. Es una agrupación que tiene que ver con reclamar el reconocimiento pleno a la veteranía que merecemos todos los que estuvimos en el litoral marítimo del paralelo 42 al sur, sí, en las bases aeronavales. Que tuvimos mucha, digamos, mucha ocupación en pleno conflicto, sí, y que en ese litoral marítimo fallecieron 17 de los 649 totales de bajas que hubo en toda la guerra, ¿no? Uh-huh. Por un decreto anticonstitucional corrieron a la plataforma submarina de las 200 millas todo el teatro de operaciones, y quedó afuera todo el litoral marítimo, quedando 8.000 efectivos que estamos reclamando, ni más ni menos, que se haga justicia y que volvamos a la ley primera, que es que se respete el teatro de operaciones primero del Atlántico Sur, ¿no? Claro, que sean reconocidos. Totalmente, que seamos, exacto, reconocidos, Y hay distintas necesidades dentro de ese reclamo. Hay gente como yo que encontró su camino, hay gente que muy damnificada, que realmente tuvo un combate cuerpo a cuerpo con ingleses, porque también lo que nosotros pudimos demostrar que hubo incursión de ingleses en el continente y la gente no lo sabe, hubo comandos, espionaje, hubo derribamientos de sitín en el territorio, claro, la que, gente no lo sabe. Que padecieron tanto como los que estaban en las islas, o sea, eso es lo que están reclamando, y hoy en día que se los reconozca y que se los asista como tal. Sí. Y al mismo tiempo hubo distintas necesidades en todo lo que fue el conflicto del Atlántico Sur. Y bueno, sin ir más lejos, es lo mismo. Hay gente que falleció en el continente, hay gente que luchó con y hay gente que estuvo en un cañón antiaéreo protegiendo y cuidando el aeropuerto de Río Gallegos, ¿no? Uh-huh. Y ante la pregunta si el arte salva, bueno, estoy haciendo arte para salvar mi cabeza, no solamente de un conflicto, de una guerra, sino todos los días salvar mi cabeza, porque es lo que más quiero hacer, ¿no? Arte y posibilidad de expresarme, ¿no? Exactamente. Carlos, igualmente estás ensayando una obra. Sí, estoy ensayando Díganlo con Mímica, que es una obra de Nelson Valente, que la produce Gustavo Yankelevich, sí. el RGB, y con un elenco hermoso, Ileana Calabró, Diego Gentile, me están bajando los nombres porque estamos ensayando como podemos esa obra, y la vamos a estrenar también cuando se nos permita, ¿no? Y bueno, estaba diciendo el elenco, ¿no? Gabriel Beck. Sí. Y Andrea Politi, sí. y la dirección de Nelson Valente. Y bueno, estamos felices porque la obra es muy divertida, pero esperando que se puedan abrir los teatros, ¿no? Ahí vamos a estar cuando eso suceda. Carlos, primero agradecerte muchísimo, y segundo, queremos mimarte con una paella de la cocina de Ana Mellino, de la gente de los hermanos Mellino, te queremos regalar, así que, y agradecerte por el tiempo. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, perfecto. ¿Ahora? Ah, porque a ustedes los perdí en un momento. Ah, ok. Bueno, que te hacemos un regalito de la gente de la cocina de Ana Mellino, una paella. No los estoy escuchando. A ver, espérame. ¿Ahora me escuchas a mí? Ahora sí, disculpe. Bueno, ahí te decía que te vamos a hacer un mimo, te vamos a regalar una paella de Ana Mellino para vos. ¡Uy, qué rico! Exactamente, para cuatro personas. Así que, Carlito, yo mañana me estoy comunicando y después, sí, vemos cómo arreglamos para pasarte el voucher para que vayas a comer esa hermosa paella. Bueno, gracias. Muy rico, a mí me encanta la paella, los frutos de mar y demás productos de submarinos. Y gracias, y siempre es ameno hablar con vos, bueno, que lo pude hacer antes. Exactamente. Y no faltará oportunidad para seguir hablando. Exactamente. En otro momento. Obviamente ya sos parte de acá de Punto de Encuentro. Te mandamos un abrazo grande. Igualmente, un abrazo enorme a ustedes y a los oyentes. Exactamente. Gracias. Chau. Chao. Paso por Punto de Encuentro el señor Carlos Belloso. Este es tu punto de encuentro. All I ever needed was a plan. Tell JK that I'm still rolling. Yeah, tell Russell I'm a rep. Yeah, bust that gang. Ain't nobody messing with a gang.

ladies as I smooth as they move, cause that's what they say, but I can't prove. So turn it up again and once we move to the groove, as we get close, you whisper Coco. I hold you in my arms and you say Jumbo. Scream and shout, turn and say Colombo. Now I gotta go, so Coco, put me up. Seguimos con mucho más Punto de Encuentro. Esos bass de la época nuestra, ¿se acuerda? No, pero yo soy más joven. Claro, pero no importa, usted lo bailaba en Club 21, en El Bosque. No. Yo lo bailaba en Exilan 3D. Ya no lo pasaban cuando yo iba a bailar esto. Y Circus, también en Circus lo bailaba. Sí, en Circus sí, pero no esta música, yo bailé otra. Bueno, bien. Bueno, acá nos mandan saludos desde Miramar, que nos están escuchando a través de Radio Activa 91.9. Sí. FM Miramar, nos mandan saludos. Buen programa, chicos, y los estamos escuchando. Bueno, bienvenidos a Punto. Qué linda debe estar la playa, ¿no? Desolada ahí para caminar, bien abrigaditos. Sí, porque en Miramar hay mucho viento. A mí me encanta la playa en invierno. ¿A usted no? Bueno. Usted vivió en la playa en invierno. Yo viví el invierno crudo de Gesell y la verdad que era mucho frío. Pero es lindo, es linda la costa. Yo me iba a la secundaria, sí. Me iba a la secundaria con la moto. Yo tenía una Sanela 50 centímetros cúbicos, sí. Cuando salían. Y me ponía papel de diario en el pecho, bueno, en las piernas, en los brazos, campera, y porque el viento te cortaba la cara. Pero eso se soluciona con una camisetita térmica. Pero no existían en esa época. De las chicas de Dulce Gina, te compras una que esas frisaditas. Sí, pero tienen 20 años las chicas. Y yo te estoy hablando que en esa época no existía la ropa térmica. Sí, ¿cómo no? No existía la ropa térmica, no existían los celulares en esa época. Bueno, te estoy hablando, yo tenía 15 años. Pero por eso. Voy a cumplir 42. Pero se da cuenta que usted es mucho mayor que yo. Ahí ve, cuando yo iba al colegio, en el secundario, ya existían las camisetas térmicas. Pero esa es. Gente, quédense ahí y escuchen lo que viene. Llega el deporte a Punto de Encuentro con Alejandro Saporito. Llega la sonrisa con el señor Alejandro Saporito. ¿Cómo andale? Buenas noches, Mariano, Gisela, a toda la audiencia de Punto de Encuentro en FM Box 102.9, en Radio Show de Colombia, y ahora a la gente de FM Activa en la costa atlántica. Así que saludos para todos. ¿Qué? Exactamente. Qué separador que pegó, ¿eh? ¿Sabe quién lo hizo, Saporito, el separador? El locutor. El locutor de HBO, el oficial. Locutor de HBO, pura y exclusivamente para Punto de Encuentro y para usted, donde la productora ejecutiva me dijo, hay que hacerle un separador al señor Alejandro Saporito. Ahí lo tiene. la verdad, gran elogio de la productora ejecutiva. Y además, al locutor lo escuché también en Aspen. Puede ser. Sí, estuvo, sí. Estuvo en Aspen, en HBO. Muchísimas producciones de Hollywood. A mí lo que me quedó dudas es, sí, el separador. ¿Tiene la risita incluida o esa parte? No, esa parte. Esa parte. La risa es de Made in Pulpo. Ah, exactamente. Nuestro operador, pensé que estaba todo junto, que era como el combo. Era el separador con la risita al final. No. Ah, ok. No, no, no. Son dos separadores diferentes en donde están aprobados ambos. Por eso están al aire. Ah, ok. Están aprobados. Bueno, vale, ¿qué nos trajo? Antes de empezar con la columna, quiero mandar saludos, si me permite. Sí, por favor. Doctor. Por favor. Le quiero mandar un saludo a mi tía que está escuchando el programa desde Gleu. Me mandó la captura de la voz diciendo: te escuché, sobrino. Estuvo buena la columna deportiva. Ay, ¿cómo se llama la tía? ¿Cómo se llama la tía? Griselda, vive en Gleu. Un beso para Griselda que nos está escuchando. Griselda, un abrazo gigante y un beso en la frente. Sí, Ale. Ale, te fui. Ah, pensé que te había sido. No, acá estoy. Arranque nomás. Arranque nomás, que está jugando Boca, que está ganando 1-0. Recién vimos un golazo de la banda amarilla. Con este resultado, Boca está clasificando a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Tiene que ganar sí o sí, porque si empata, tiene que esperar el resultado entre Barcelona y Santos. Que Santos no le gane a Barcelona, o sea, está presionado el conjunto Xerense. El que clasificó prácticamente con mucha suerte es River, que cayó anoche 3-1 frente al Fluminense, pero por el empate de Junior e Independiente Santa Fe de Colombia, los dos colombianos igualaron su situación, River clasificó segundo. Fue lento el partido del equipo de Gallardo. También Racing clasificó primero en su grupo, en el E. Cogió 3-0 a Rentistas de Uruguay y la gran figura fue Tomás Chancalay, el pibe que viene de Colón, es una de las figuras de este Racing 2021. Pensar que a Pizzi ya lo daban por muerto y al equipo también, porque no ganaba nunca y de repente semifinalista de la Copa de la Liga y está en los octavos de la Libertadores y primero en su grupo. O sea, había que darle tiempo a Juan Antonio. Exactamente, Juan Antonio, gran técnico, gran jugador en su momento, pero bueno, el fútbol argentino tiene esas cosas, de repente sos el mejor y de repente perdiste uno o dos partidos y te echan, y te vas, pero bueno, demostró que es un gran técnico y bueno, nada, próximamente jugará con Boca, tiene todas las fichas Boca para ganar, pero Racing yo creo que le va a dar una sorpresita, te diría. Ya están confirmados los horarios de las semifinales, señor Giannoli. ¿Cuáles son? Bueno, Racing y Boca será a primer turno a las 3 de la tarde e Independiente Colón a las 19. Ambos partidos se jugarán el día lunes en el Estadio Bicentenario de la provincia de San Juan. Y la final se juega el próximo viernes, el 4 de junio, también en San Juan. Y la Academia va a perder dos pilares importantes en el 11 titular: a su arquero Gabriel Arias y al lateral izquierdo Eugenio Mena. Todo porque van a jugar la Copa América para Chile. Qué increíble, ¿no? Estaba programado para el fin de semana y de repente estas medidas gubernamentales corrieron la fecha de los partidos y bueno, ahora Racing va a lamentar la pérdida de su arquero, que figura, que es el gran salvador de la Academia en este semestre, y el lateral izquierdo Mena, o sea, va a tener que armar el rompecabezas o jugar al ajedrez para el lunes. Exactamente. Ale, ¿qué pasa con la selección argentina? Porque mucha gente no sabe si se hace la Copa América o no, cuál es la primera fecha. Hay muchas dudas. Algunos periodistas que hablan de que no se hace, otros que sí. Hay una incertidumbre muy grande con el tema de la Copa América. Hasta aquí la Copa América se va a jugar solamente en Argentina. Proponen otros países para reemplazar la Plaza de Colombia, pero ya hay inspección en los estadios argentinos donde podrían desarrollarse los partidos donde originalmente iban a ser en Colombia. Argentina, hasta aquí, hoy 26 de mayo de 2021, es la única sede fija de la Copa América. El partido inaugural se va a jugar el día domingo 13 de junio entre la Argentina y Chile en el Estadio Monumental. la final, no les puedo decir a dónde, porque Conmebol todavía no definió dónde será la sede. La verdad, ha sido un caos prácticamente lo que ha ocurrido con la organización de la Copa América. La selección argentina, que sumó 3 convocados del fútbol local. La semana pasada les contamos aquí en Punto de Encuentro la lista del exterior. Bueno, hay 3 convocados de nuestro fútbol y son 3 de River: Franco Armani, Gonzalo Montiel y la sorpresa, Julián Álvarez, delantero joven de 21 años, está en la lista de convocados. Así que un buen equipo está armando Lionel Scaloni, pensando primero en las eliminatorias contra Chile en Santiago del Estero y contra Colombia en Barranquilla, y luego en la Copa América. Así que un junio impresionante tendrá la selección nacional, señor Scaloni. Exactamente. ¿Confía en la selección argentina para la Copa América? Yo confío. Es la última chance que tiene la selección de salir campeón, porque parte de la vieja camada sigue. Yo mucha confianza no le tengo a Di María, a Agüero. Más allá que Agüero haga goles, sea figura, más allá que Di María la rompa, pero Messi tiene unas últimas oportunidades de salir campeón con la selección nacional. Argentina no gana la Copa América, no gana más nada. Exactamente, tiene la última oportunidad, en realidad la anteúltima, porque sería esta de la Copa América y después del Mundial. Ojalá que se le dé alguna, porque si no se va a quedar vacío, pobre Leo Messi y compañía, de no ganar un título con la selección argentina. Y todavía estamos con la espina de las 3 finales perdidas. Exactamente. Contra Alemania en el Maracaná y las 2 finales con Chile. O sea, esta es una de las últimas chances que tiene la selección nacional. Porque Argentina hace muchos años que no sale campeón, desde la Copa América del 93. Imagínense cuánto tiempo pasó para que un selección nacional mayor no diga la vuelta olímpica. Exactamente, aparte de la gente, todos hablando de... ¿Se acuerda de los 5 fantásticos? ¿Y dónde están los 5 fantásticos? No, ahora no están todos, quedan 3 nada más en ataque. Quedan tres, que donde uno, bueno, está, 2 están en buenas condiciones y 1 está por verse, porque la verdad que Di María creo que nunca entregó nada, o si entregó algo fue 1 o 2 partidos plenos en la selección argentina. El último gran partido que yo vi de Di María, Mariano, fue aquel encuentro con Suiza, aquel gol que gritamos todos en el tiempo suplementario en el Mundial de Brasil. Después, en los últimos años, el último partido que relativamente jugó bien, porque el encuentro con Ecuador en Quito, el día de los 3 goles de Messi. Después, nunca mostró un buen nivel. Sí, exactamente. Bueno, tenemos algo de NBA. Sí, Denver Nuggets en el segundo partido de los playoffs de la NBA en esta primera ronda venció 128-109 a Portland Trail Blazers. Facundo Campazzo sumó 12 puntos, 6 asistencias, 3 rebotes, 3 robos, 1 bloqueo, 2 faltas y 3 pérdidas en 30 minutos. Es una asistencia con un caño, así que cada día juega mejor Campazzo en la NBA, señor conductor. Exactamente, tiene mucho futuro. Y están viniendo atrás un semillero de jugadores argentinos que están entrando en la NBA, que antes era un mercado muy complicado, pero de la mano del señor Manu Ginóbili abrió el camino para que vengan nuevos jóvenes a hacer valer la camiseta argentina y el básquet argentino, que no, en su momento no estaba, no era voz populi de todo, y sin embargo muchos argentinos lo dejaron bien parados, y ahora la selección argentina está creciendo muchísimo a nivel del básquet argentino. Y Argentina puede soñar con pelear una medalla en estos Juegos Olímpicos de Tokio. No hay que olvidar que fue subcampeón del mundo en el último Mundial, valga la redundancia, en 2019. O sea, Argentina tiene con qué para dar pelea con esta nueva camada. Esperemos que el selección nacional conducido por Sergio Hernández pueda estar a la altura en Tokio 2021. Exactamente. La bomba, señor Saporito. Bueno, la bomba de esta semana es que Boca está a punto de abrochar la primera incorporación para el próximo torneo. Y es Nicolás Orsini, el delantero de Lanús. El 9 que tanto pidió Russo lo va a tener próximamente. Exactamente. ¿Qué pasó con este muchacho que se fue mal? Digo este muchacho porque no me acuerdo el nombre, porque no soy futbolero, la verdad. Mauro Zárate, exactamente, ahí me vino a la cabeza. Mauro Zárate, Mauro, que se fue mal, se peleó con Riquelme, discutió con el preparador físico, me parece, o ayudante de campo de Miguel Russo. Mauro Zárate finalmente puso el final de su ciclo en Boca después de 3 años. Después, por la puerta de atrás, el rendimiento de Zárate era de mayor a menor prácticamente, porque se lesionó mucho, jugó poco, se la pasaba peleando con los hinchas de Vélez, que lo han tildado de traidor porque le dijo alguna vez que iba a jugar solo en Vélez, y finalmente se fue en Boca, pues ni en Boca triunfó, así que vaya uno a saber dónde va a ir Mauro. Vaya uno a saber, exactamente. Ale, impecable como siempre. Y antes de irnos, quiero felicitarlo porque sé que entró como periodista deportivo a Radio Show de Colombia, gracias al señor Gustavo Lepera. Le está dando la oportunidad y le hizo contrato para trabajar en Colombia. Le quiero agradecer a Gustavo Lepera por la chance que dio de participar a partir del lunes 24 en Radio Show. 50 minutos. Mi intervención, la verdad, un gran programa, la Radio Ataca, uno de los mejores del continente americano. Exactamente. Yo lo único que le voy a decir a Alejandro Saporito es que no nos abandone ahora, ¿no? Que lo llaman de otros programas, de otros países, ¿no? No se olvide de dónde arrancó, ¿no? Estoy firme en la Super Sport, aquí en La Voz y en Radio Show. Firme en todos los programas, Gisela. Ah, bueno, me quedo tranquila entonces. Me dijo Mariano, lo convocaron de Colombia, digo, no va a ser cosa que Saporito nos abandone. No, yo estoy con ustedes hasta el final. Así me gusta. Ale, un abrazo grande, nos reencontramos el próximo miércoles. Saludos, Mariano, Gisela, será hasta dentro de 7 días. Abrazo grande. Bueno, así pasaba Alejandro Saporito por Punto de Encuentro con toda la info del fútbol, de la NBA, de la selección argentina que viene la Copa América. Muchísimas novedades. ¿Qué tenemos ahí? ¿Quiere que le cuente ahora? Por favor. Lo de Gian. Exactamente. Bueno, como le contaba, está, no sé si se enteró de toda la movida que hizo, solidaria que hizo, se me fue el nombre ahora, bueno, por Emita. ¿Todos hacemos música? No, de Emita, de Emma, la otra nena. Exactamente. Bueno, Emma tenía la misma enfermedad, o tiene la misma enfermedad que Gian, esta enfermedad que se llama AME, atrofia muscular espinal tipo 1, que es una enfermedad neuromuscular de carácter genético que se manifiesta por una pérdida progresiva de la fuerza muscular. Para esta enfermedad hay un solo remedio, sí, que ya lo nombraron como el remedio más caro del mundo, porque cuesta más de $2 millones. Sí, y que obviamente que es muy difícil de conseguir por el precio, por el tema de que se hace específicamente para esa persona. Bueno, resulta que Jean necesita este medicamento y así como lo consiguieron para Emita, hay toda una movida solidaria para conseguírsela a Jean también. Así que la gente de Todos Hacemos Música, que es una ONG que promueve la inclusión de personas con discapacidad a través de experiencias musicales, que nosotros tuvimos la posibilidad de conocer al director de esta ONG, que es un divino total y que hace cosas increíbles por los chicos con discapacidad. Van a arrancar y van a hacer este domingo de 18 a 21 un festival donde van a convocar a distintos artistas, ¿sí?, para cantar, para hacer zapadas y demás, con el fin de conseguir fondos para Gian, ¿sí?, para ayudarlo y para, bueno, ver si podemos conseguirle este medicamento antes de los 2 años, porque vos sabés que se tiene que aplicar antes de los 2 años de vida para que este medicamento sea efectivo, sí, y pare con esta enfermedad. Así que Santi Maratea, me están diciendo. Exactamente. Santi Maratea ayudó a Emita y Emita se lo pudieron dar, consiguió los $2 millones. Bueno, con Jean solamente no es Emita la que padece esta enfermedad, sino un montón de niños. Así que esta vez van a hacer esta movida por Jean. Así que los invitamos este domingo de 18 a 21 horas en el Instagram de Todos Hacemos Música, @ Todos Hacemos Música, todo junto. Va a ser a beneficio de @ Todos por Gian. Por es como una X, ¿sí? Todos X Gian. para que se sumen y puedan colaborar. Si no, también hay un teléfono que es el de la mamá de Gian, que es 02302-1530-8812. Así que todas las personas que quieran colaborar, métanse, si no, en el Instagram de Todos por Gian, y ahí pueden colaborar a través de Mercado Pago. Hay distintos montos, distintos links para que se metan y colaboren con esta causa. A ver si podemos hacer algo por Gian también y conseguirle este medicamento como Emita. Bueno, seguramente que van a ayudar, porque los argentinos en ese sentido somos muy solidarios. Así que bueno, y si no encuentran los datos, se meten en nuestro Instagram, arroba punto de encuentro box, y ahí también están los datos. Muy bien, nos vamos a una tanda y al regreso, obviamente que vamos a estar hablando con él, con una persona... Increíble, otro actor increíble. Otro actor increíble, como de costumbre, como nuestra productora nos consigue... Y va a ser un placer hablar con él. Por supuesto. Seguimos con la reminiscencia. Seguimos nos yendo para atrás. ¿Cómo estamos? Seguimos con la nostalgia. Para Villa Gesell, para la costa, para Mar del Plata. Y en esa época se escuchaba esto. Me ha espinado el corazón. Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón. Mi corazón. Escuchando Maná con Corazón Espinado, esas épocas gloriosas de la costa atlántica, de nuestra época. Estamos, hoy es un 90, 2000, 2001. Bueno. Con la música de esa época, ¿no? No nos remontemos al 2001. ¿90? Estamos hablando 90, 2000, 2001. Ah, anduvo por esos lados anduvo con la música. Lados, sí, en Gesell, en la provincia y en Argentina se escuchaba. Sí, obviamente, pero la costa atlántica en esa época tenía algo especial. Porque usted estaba ahí, por eso. Claro. No, pero aparte tenía algo especial, porque en los paradores, en esa época en la costa, sí. Daban clases y había barras con música, que antes sí. No se dejaba. Bueno, en esa época arrancó, sí. Y me acuerdo que estabas en la playa caminando y te ponían este tema. Claro. Entonces te viene el recuerdo al cerebro. A mí me hace acordar la memoria emotiva. A las fiestas de los guardavidas. Exactamente. yo siempre iba de vacaciones para justo cuando la fecha de que los guardavidas hacían la fiesta, los guardavidas claro. recaudaban fondos. Y bueno, ahí nos bailábamos todos, nos encontrábamos todos, lo de la playa, todo. Claro, pero es verdad. Es verdad, es verdad. Bueno, gente, quédense ahí y escuchen lo que viene. Quédate ahí, porque las mejores entrevistas las vivís con el profe Mariano Giannoli. Bueno, muy bien, ya lo tenemos a él en vivo, está acá en Punto de Encuentro. Te diría que es como, ya es parte de la casa. ¿Sí? Me encanta porque es una persona extremadamente profesional. Estuvo hablando, tipo, me parece. Buen tipo. Estuve charlando, obviamente, pero por eso, de cosas nuestras. Bueno, listo, ¿no? Yo no le pregunto exactamente. Nada. Él es actor. Sí. Hizo esgrima. Sí. O sea, compitió en Sudamericanos. En Juegos Olímpicos. Pensé que era para el personaje, no, nada más. No, que para el personaje. Fue modelo. Ah, sí. Obviamente bueno, tiene una facha impresionante y las mujeres mueren por él. Y usted también. No, porque bueno, yo me acuerdo cuando usted me decía... No me deschave que está cuando escuchando. Le dije que iba a estar, gracias a nuestra productora, hizo... Ah, pero me, no tiene, te la me puedo tiene creer. Que hacer quedar así. Pero que lo sepa, me que pone, se entere, me, obviamente. Me da vergüenza. Las cosas hay que decirlas. Buah. Es más, le digo, el club de sus amores es Jeva... Sí. Y otro de sus amores lo compartimos, que es Racing Club de Avellaneda. Ah, bueno. Exactamente. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso. Bienvenido a Punto de Encuentro el señor Fernando Lupi. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, gracias. ¿Cómo va, qué Fernando? Bueno, no se peleen por mí. No, por favor. Pero ¿cómo me hace así al aire? ¿Está escuchando? Me da vergüenza. Nadie qué escuchó cosa. En ese momento. Nadie. Estamos de vuelta los tres juntos ahora. ¿Cómo va, Fernando? Bien, va bien. Porque uno le pone el esfuerzo, las ganas y todo esto, ¿no? Pero es una situación difícil para todos. Bueno, eso lo sabemos todos. Sí. Y bueno, uno no puede estar fuera de esto. No, por supuesto. Cuesta mucho nuestro ambiente, el teatro es muy difícil, porque el actor y todos los técnicos que trabajan en el teatro, toda la gente, todo lo que moviliza, en lo que sería también la cultura, está muy triste, ¿viste? Es muy triste, pero no hay otro camino, no estoy diciendo que esté equivocado, la cosa, no sé, quizás la solución salomónica con los actores no, parece que no anda bien. Pero bueno, ya vendrá y si no habrá que esperar un poquito más, que es muy poco, porque supongo que ya, ¿no? Todos creemos que te van a haber más vacunas y todo esto, y vamos a estar en la vida más o menos parecida a la de antes, ¿no? Sí, ojalá que llegue el gran pronto. Deseo. Sí, el gran deseo de todos. Fernando, vos arrancás con el esgrima porque tu padre era muy, muy buen profesor de esgrima. Y vos arrancás en esos comienzos. ¿Cómo fue lograr todo lo que lograste y estar en un juego olímpico, en una competencia sudamericana? ¿Cómo fue esa época? Bueno, mi papá, además de ser maestro de esgrima, era director técnico de fútbol y preparador físico y profesor de grandes aparatos. Un tipo muy deportivo, ¿no? Muy deportista. Y entonces viajábamos mucho por el mundo porque el fútbol de primera división te lleva... Por ejemplo, a dirigir en Celta de Vigo en España, y ahí estuvimos casi un año, 4 años en Danubio, en Montevideo, hice casi toda mi primaria. O sea, en fin, después Santa Fe, Rosario. Viajaba mucho con el tema del fútbol, me encantaba. Y además mi papá era esgrimista, y yo lo iba a ver, pero ya tenía un esgrimista yo en la familia y todo. Y como era un... Era como, en aquel entonces, cuando yo empecé, se lo veía como para más gente más grande la esgrima. A mí me gustaba el fútbol y bueno, mi papá, que era experto en preparar jugadores de fútbol, que fue jugador de fútbol y todo, me decía, mira, vos sos patadura, vos tenés que... ¡Ay, me muero! Sí, vos tenés que ser esgrimista, porque si tenés mis genes, ya tenés una chance. Claro. Mi papá era muy, muy fuerte, muy bueno, y era casi imbatible, era un tipo bárbaro. Entonces, bueno, a los 14 años me hizo sentar en guardia, como se debe, en la sala del club de mis amores, que es Gimnasia de Esgrima. Y de ahí en adelante, bueno, me comí un par de bofetazos. Mira. Esa era la época, ¿no? Un par de bifes delante de los demás compañeros. Y eso me marcó mucho, pero también me ayudó muchísimo. Claro. Muchísimo. Muchísimo. Bueno, mira, para que vean el código que había entre mi padre, ¿eh? ¿Cómo? Sí, sí, sí, sí, te, sí escuchamos. Te escuchamos. No, digo, para que vean el código que había en un juvenil en La Plata, recuerdo una pequeña anécdota que me instruyó muchísimo. Mi papá estaba ahí, bueno, fuimos a competir, yo fui con mi padre, y yo estaba compitiendo, y bueno, yo ya estaba para ganar la prueba, ¿no? Estaba muy fuerte, era, en ese entonces, por la edad y todo, estaba muy bien en el ranking. Y me tocó un esgrimista zurdo, y entonces no tenía un nivel muy alto de esgrima, ¿no? Sí. Respetuosamente lo digo. Pero yo quería tocarlo en el hombro, entonces le tiraba al hombro izquierdo y pa, le erraba y me tocaba él, uno a 5 golpes. Sí. Y entonces 1-0 él, pa, de vuelta le erraba 2-0, 3-0, 4-0. Y se pone mi padre enfrente mío, me se dio la vuelta y se puso frente a la pista, ¿no? Mm. Frente a mi donde estaba yo. Y entonces, bueno, me puse en serio y ya no le tiré más al hombro y le gané 5-4. Cuando me voy a sentar, me saco, bueno, con la máscara pongo las cosas, ahí al costado viene, se para mi padre frente a mí, me mira y me pega un cachetazo. Toma. Me dice, nunca subestimes a un adversario. Y ahí me quedó una enseñanza muy grande y me decía, vos tenés que ser como la hormiguita, golpe a golpe. Y no es, por más que uno le gane 5-0 al otro, no es fanfarronearlo, es hacerlo bien. Y bueno, era muy exigente. Qué Así bien. Que imagínense, con eso, cómo no iba a estar pronto en el ranking nacional y viajar, claro. Ser campeón sudamericano, ir a los tres panamericanos, fui, tengo 3 medallas, o sea... Todo eso se lo debo mucho, mucho, mucho, mucho a mi padre, a la esgrima, y a mi madre que soportaba todo el entorno. O sea que mi familia me apoyó muchísimo. Y muy feliz y muy maravillado de representar a la Argentina. Era lo más lindo que podía ver. Era ver el buzo de estado, el buzo de ¿cómo se llama? La tela no me sale, pero era azul eléctrico de Argentina, mi primer buzo. Esas cosas no se olvidan más. Entonces me dediqué mucho a la esgrima, mucho. Y después fue la suerte de lo que vino con Guy Williams. Sí. Un poquito más adelante, ¿no? Fue una casualidad de la vida, una varita que me tocó. Pero el esfuerzo vino por el lado de mi padre, por el lado del esfuerzo propio de uno, más o menos, ¿no? A mí mucho entrenar no era mi fuerte, me gustaba mucho la competencia, pero... Tenés que tener de las dos, ¿no? Exactamente. Bueno, esta es una pequeña historia como para entrar en el porqué de la esgrima a los 14 años y después ininterrumpidamente 15 años representé al país, me clasifiqué en 3 Olimpiadas, participé en 2, en Moscú no, porque en Moscú se plegó el país y con la Guerra Fría y en fin. Bueno, así que hay una vasta carrera de deportista como esgrimista. Y con todo lo que significa entrenarse, viajar, mundiales, copas del mundo, todo eso, lo viví de muy chico y eso me forjó mucho y me hizo quizás una persona más con un poquito más de mundo, de roce, sí. Qué sé yo, porque dejé la secundaria, me faltaron 2 años, no pude terminar porque en aquella época las faltas te quedabas libre. Claro, te quedabas libre. Y ahora no, ahora se banca la ley del deportista que está campeón sudamericano, qué sé yo, lo bancan las faltas y esas cosas, claro. ¿No? Pero en aquel entonces no, entonces yo me cultivé un poco viajando. Claro. Ahí hay un poco de mis bases, sí. de mi vida. Y antes de seguir avanzando, Fernando, te quería a ver que me cuentes qué te pasa... Porque a mí me pasó en el año 97 de representar a Argentina, de viajar a Italia a jugar. Y cuando escuché, yo no soy de llorar, a mí no se me cae una lágrima, soy la verdad. ¿Y representabas a Argentina? Argentina en vóley. En vóley. Fuimos a jugar. Por Dios. Sí, me encanta. Fuimos a jugar al vóley a Italia, contra Italia. Y sí. Te puedo asegurar que cuando escuché el himno argentino en Italia, empecé a llorar. Sí, no, claro. No me preguntes por qué. Porque soy una persona bastante fría, Pero estando fuera de tu país y cuando escuchás el himno, te caen todas las fichas. ¿A vos qué te pasó cuando escuchabas el himno? Y bueno, yo tuve suerte, mucha suerte de escuchar el himno, por ejemplo, ¿no? Te digo para darle la fuerza que y el amor que le tengo a eso. Sí. En el año 77 hicimos una gira con dos compañeros más de esgrima del club, Iñazú, Luquetti, Sergio, y nos fuimos casi tres meses dando la vuelta por Europa en competencias, y en un ranking alemán donde habían 10 países campeones del mundo, estaban los actuales campeones olímpicos, que era el equipo alemán, muy fuerte el campeonato, y fue mi mejor época para mí. Y en dos días de campeonato pasé al segundo día, le gané a campeones mundiales juveniles, o sea, muy fuerte fue el campeonato, y me encuentro en la semifinal con el campeón olímpico por equipo, un alemán impresionante, re famoso, y lo elimino y paso a la final. Me voy a donde están el centro de cómputos, eso era en Bad Dürkheim. Es una ciudad de baños turcos, ese tipo de, en invierno se usa mucho el turismo ahí. Sí. Y entonces el campeonato se hizo ahí, y cuando yo veo ARG Lupis, y era el primer clasificado, no lo podía creer, que el campeón olímpico se fue al repechaje, ¿no? Entonces me voy afuera, acá viene también otro pedacito de mi vida en esgrima, que ahí van a entender el amor que yo le tengo. Entonces, era hacía décadas y muchas décadas que no hay nadie hacía una cosa así, un argentino, y me voy afuera, estaba medio nevado, porque Alemania frío en ese momento, Bad Dürkheim, y me voy afuera, yo ya no lo tenía mi papá, lo había perdido hace 3 años, en el año 74 lo perdí, y esto era el 77, y me voy afuera para llorar. Eso me hizo acordar lo que vos dijiste cuando escuchaste el himno. Bueno, sí. Yo lo estoy llevando por este lado, pero no logré escuchar el himno, pero ver mi bandera en Alemania después, porque sí. Pasé a la final, empaté el segundo puesto y quedé tercero. Y el cuarto fue el alemán que estaba en la semifinal conmigo y lo eliminé. Pero también le gané en la final y era el campeón olímpico por equipo, o sea, muy fuerte. Claro. Y bueno, pero cuando fui afuera antes de la final y me estoy emocionando, le digo a mi padre: papá, estoy en la final, y estoy por llorar, y siento, le juro por mi vida, y esto no lo digo porque soy actor y quiero emocionar ni nada de eso, sino que fue real, por mi vida, lo juro. Y mi papá, sentí que me dijo: no llores, que te va a aflojar, tirá la final y después lo vemos. Y bueno, me fui a tirar y salí tercero, y estaba con la bandera argentina, que no era el himno, porque había ganado otro alemán, el himno era alemán, pero yo estaba ahí, y bueno, son las emociones más grandes de que he tenido en mi vida, eso, salir medalla de plata en los Panamericanos en individual, y tener 3 Panamericanos, 3 medallas, todo eso hizo la vida mía del deporte. No es que me la paso hablando de la esgrima, por no, Dios. Pero quiero para que vean lo que es eso, hasta claro. Que después aparece en el 73, más o menos. Bueno, la fui llevando con Guy Williams, ¿no? Desde el año 73 hasta el 89, que partió de Buenos Aires. Claro, pero gracias a esa carrera que tenés de esgrima, te llama, estaban buscando por todos los campeonatos que tuviste, estaban buscando un esgrimista y te llaman para audicionar y para conocerlo a él. Sí, necesitaban un partener para hacer un show de una pelea de esgrima de película, ¿no? Como hacía el Zorro, y entonces me llamaron y yo dije: por supuesto que quiero ir y quiero conocerlo, y me muero por ir, prácticamente le decía, y encima me pagaron un bolo, fue mi primer bolo en mi historia de actor, o sea, el primer bolo fue una esa presentación con Guy Williams, lo conozco ahí, me lo llevo al club a Gimnasia Esgrima, lo conocí en el Canal 13, todo bien, todo en orden. Y cuando lo llevo al club, se conocen con mi padre y los dos tuvieron hablando en inglés, un inglés muy rudimentario. Claro. Los dos tuvieron un mismo maestro itinerante, campeón del mundo italiano, que en esa época, bueno, todo así, ya empezó. Ahí empezaron todas las cosas juntas. Él andaba a caballo, era jinete, yo también, hacía grima, yo también era modelo, claro, él era de Hollywood, claro. Yo no. Pero ahí está, muchas coincidencias. Después nos hicimos muy amigos, viajamos mucho, 350 shows hice con él a lo largo de toda la Argentina varias veces, vueltas y por acá, escenarios como... como plazas llenas cuando hacía algo gratuito, o el Luna Park lleno, o anfiteatros, canchas de fútbol, todo eso, hicimos 750 shows. Así que imagínense, hoteles, viajes, aviones, todo eso, nos fuimos haciendo amigos. Claro. Y además tanta coincidencia que ahí vino la parte del hijo putativo, qué sé yo. Sí. Así que ahí está la historia mía con la esgrima, con el teatro, con todo, qué sé yo. Pero vos crees que, yo te escucho, ¿no? Toda esta historia, toda tu historia con el esgrima, con la actuación, con tantas coincidencias con él... Pero, ¿vos creés que es casualidad o es una causalidad? O sea, ¿por algo sucede? Porque pareciera hasta como que fueran vidas que se tenían que cruzar, sí o sí. Sí, sí, muchas coincidencias, muchas cosas en común, desde los gustos. Y igual les confieso que lo hice hacer hincha de Racing. ¡Ah! ¡Vamos! Cómo te quiero, Fernando! Te lo juro, porque era mi oportunidad. ¡Claro! Entonces él decía, sí, soy de Racing. No, pero no lo digas como decir, sí, soy de Racing. No, decirlo con orgullo, que acá es muy típico. Yo le metí al bichito y bueno... la verdad que lo extraño mucho, mucho, mucho, y últimamente me han hecho muchos homenajes para darme la posibilidad, como me están dando ustedes, para recordar a Guy. Sí. Eso me parece bárbaro. Yo tengo mi carrera, hice muchísimos personajes, fui productor de teatro, televisión, quiero serlo todavía más o menos, estamos ahí con una serie, y respeto mucho el recuerdo de con Guy, que gracias a Guy me metieron a mí fácilmente, agarré trabajos maravillosos, salía en la revista en todos lados como el hijo del zorro, eso ayudaba. A mí no me molesta que me digan zorro, y eso que hace más de 5 años que no lo hago, el último fue en Luna Park. Sí. Y bueno, ahí colgué la máscara, pero... igual sigo haciendo el zorro entre nosotros, que es una, ahora no, por la pandemia, pero les cuento a ustedes, estamos haciendo junto a Alejandro Amaro, que es el historiador de Guy Williams en la Argentina, está escribiendo un libro, ya lo terminó, lo va a editar muy pronto, y con él hacemos como si fuera un museo itinerante. Wow. Y estuvimos en Mar del Plata, en el Espacio Clarín, en Rosario, en Navarro, y vino la pandemia, así que nos frenó la gira esta de mostrar todos los elementos que tenemos en fanales, en vitrinas, y además se hace un debate con la gente y es gratuito para el público. Qué así lindo. Que eso es muy lindo. Se llama El Zorro entre Nosotros. Amaro, que es pintor como yo, los dos pintamos óleo, él pinta un acrílico con una figura que al final la develamos, la vamos a ir mostrando, que en el mismo tiempo que dura las preguntas y el debate, y al final el cuadro se sortea en el público. Los chicos suben, hacen una rutinita de esgrima conmigo, pelean con las espadas, todo muy breve, pero muy dinámico, y mucha bonomía alrededor de toda esa gente que está en esos lugares. Así que, ¿cómo no puedo estar contento con mi profesión y con Guy Williams, que todavía me empuja y me da para que yo pueda tener y salir adelante? Fernando, es impresionante. Además, son esos clásicos que quedan para siempre, ¿no? Claro. En la retina, y que van de generación en generación marcando, marcaron a nuestros padres, nos marcan a nosotros se lo transmitimos a nuestros hijos. Son esos personajes y esas personas que quedan inmortalizadas. Y sí, a la gente lo amaba, y él... en la calle atendía a todo el mundo, ¿eh? O sea, se lo cruzaban y le decían, perdón, ¿lo puedo molestar un minuto? Sí, cómo no, decía, el tipo hablaba y bárbaro. Así que muy... muy muy agradecido a toda la historia, tengo tanto para contar pero, de él y claro, todo. Más allá de él, o sea, a mí lo que me llama la atención es que vos como persona, como actor, como artista, porque de hecho, bueno, ahora sabemos que es una faceta que no todo el mundo conoce, que pintás al óleo, como artista, vos representás... O sea, sos lo más cerca que tenemos al personaje, al zorro, sos lo más cerca que tenemos y lo bien representado que está por vos, ¿no? Bueno, gracias. Yo la verdad, cuando él fallece, Mariano, y perdóname, se me fue tu nombre. Gisela, perdón. No, me gusta, prefiero pedir disculpas. No me presenté en ningún momento, Fernando, no te das problema. Bueno. Gisela, Mariano y a todos los oyentes, en esos momentos me acabo de olvidar lo que iba a decir. No, que yo te decía lo bien que representás, ¿no?, a ese personaje. Sos lo más cerca que tenemos al zorro. Bueno, ahí venía. Sí, perdón, porque me fui por no sé por qué. Se me cruzó. El tema es así, cuando muere Guy Williams, pasaron 10 años, yo juré, me cruzó hacer nada del zorro, jamás. Me preguntaban muchos si lo iba a hacer, hasta que un día vino un esgrimista y me dice, un esgrimista que competía conmigo en el equipo de mi padre, o sea que hay mucha historia, cirujano plástico, Juan José López Vargas se llama, es muy conocido. Y este doctor me dice, Fernández, ¿por qué ya no? Para los 10 años, ya que sos actor y sos esgrimista, ¿por qué no lo haces vos, el zorro? Uh-huh. Bueno, y ahí sumándolo a Romay, que un día me dijo en un foyer de un teatro, me dice que me empieza a tentar con que él quiere producirlo, ahí arrancó y hice el zorro 10 años después de su fallecimiento como homenaje. Claro. Pero no, juro que no quería hacerlo. Y no por el temor de que uno se encasille, porque gracias a Dios que a mí me encasille, no me importa, porque después yo hago otras cosas, como lo que voy a hacer ahora, que me gustaría contarle al público después, lo del cuarto de Verónica. Por supuesto. Es lo que se viene con Silvia Cutica, ¿no? Alucinante, impresionante. Pero bueno, el camino de Guy Williams me llevó de la mano para muchos lugares donde se me fue mucho más fácil, ¿no?, poder estar conectándome con la gente. Y el deporte me hizo que no fuera un altanero, nuevo, esto que suben de golpe como los actores que pegan y después no se olvidan de quiénes son, que ocurre, son muchos, pero ocurre. Entonces a la esgrima le debo todo. A mis padres, bueno, el hecho de estar vivo y la enseñanza y la educación que me han dado. Y a Guy, bueno, fue mi segundo padre. Tengo muchos agradecimientos para mucha gente, como Doria, mi padrino en la televisión, que me llevó por primera vez a la tele, y hice muchas cosas. El cine también me llevó a hacer Los Pasajeros del Jardín. Tuve mucha suerte. Estoy muy contento con mi pasado, pero más me pone vibrante todo lo que se viene, y estoy como ¿vieron el caballo que está, o el toro que quiere pegarle al piso porque quiere salir? Sí. Bueno, así estoy con el tema del COVID, que quiero ensayar y hacer el cuarto de Verónica, que me llamaron para hacer una suplencia, y y no una suplencia, sino para quedarme en el personaje de Fabio Aste, que lo llamaron a Estados Unidos para hacer algo, una serie en Uruguay, y esto que era un éxito, el cuarto de Verónica, lo digo para que le vayan quedando a la gente. Sí, lo vamos a seguir difundiendo igual. ¿Eh? Que vamos a seguir difundiéndolo. Sí, está buenísimo, muy lindo. Aira Levín, el que escribió esta obra, es el mismo que escribió El bebé de Rosemary. Sí. Que Polanski la dirigió, y después los niños de Los Hijos de Dios, una película brasilera muy muy muy fuerte en el mundo, un tipo que con el terror se maneja muy bien, y bueno, este es un terror psicopático muy lindo, y la protagonista es Silvia Cutica, y lo dirige Virginia Mañano, una fenómena. Encontré una directora que te dirige, No estoy diciendo que los demás no dirijan, no, pero los no, claro. directores tienen su estigma, su manera de ser. Sí. Esta es se mete adentro del personaje, te saca, le mostrás algo, eso no, eso sí, y eso es lo que queremos nosotros los actores, que lo más lindo es el ensayo, y no podemos ensayar por esta pan de merda. ¿Qué va a hacer? Ojalá que pronto pase. Fernando, antes de irnos, quiero que cuentes una anécdota que tenés en Disney con tu hija, que mucha gente no sabe lo que pasó en Disney, que te desesperaste, te volviste loco porque en un momento tu hija se pierde. Claro, mi hija se pierde cuando vamos a un juego. Sí. Vamos a un juego de agua, que es como una montaña rusa. Bueno, alucinante, todo muy lindo, todo muy bien, pero yo, ya está, ya me mojé, salgo, y cuando salgo, me devuelto y no estaba. Y no estaba mi hija, y ale, por todos lados, y no estaba. Y bueno, uno se desespera siendo padre, y estando los dos solos, un viaje que fuimos los dos solitos, y resulta que esperaba ver el próximo, le digo a la gente que acomoda y que hace pasar, todo eso, y me dice que, bueno, que me dé los datos, la llaman por el parlante, Alejandra Lupis, bueno, y al final... termina un juego y salen todos del juego y sale mi hija y ahí está. ¿Y cuántos años tenía tu hija? 19. ¡Ay, me muero! 19 años tenía, se volvió loco. Yo se la sentía como la nenita que me lo había abandonado. Y era semejante mujer divina, diosa, mi única hija Alejandra. Un beso para Alejandra. Bueno, Fernando, te queremos dar un regalito. Dale. Un regalito que le va a dar usted, señora Gisela Gulo. Yo, sí, le vamos a regalar. ¿A usted le gusta comer? ¿Le gusta comer así? ¿Y a quién no? Como sí, por ejemplo. Sí, aparte cocino, también me gusta, pero no muy seguido, pero me gusta la comida, esto, la cocina. Esto te lo vamos a dar ya preparado. Ya preparado ya, para que lo disfrute. Listo para comer, te vas a llevar una paella de la casa de Ana Mellino. De los hermanos Mellino, una paella para compartir con cuatro personas. Sí. Así que esperamos que te guste la cocina de mar. No te puedo creer, estoy de ligue. Bueno, es muchas gracias, Gisela y Mariano. Pero déjeme decir, bueno, buenísimo, eso lo acepto ya, justo. Perfecto. Pero déjeme decir que también está Toti Bengoechea, que es la hija de Alejandra Darín, sí. Excelentísima actriz. Y un actor bárbaro que en estos momentos tiene COVID, y así estamos, sí. Adrián Lázare, somos cuatro, pero les prometo, les juro, y me gustaría volver a hablar de nuevamente, tener una entrevista cuando debutemos, sí. Así tal vez nos ganamos otra raíz. Ah, bueno, por supuesto. Lo único que te vamos a comprometer a que nosotros queremos ir a verla a la obra. Obvio. Obviamente. Sí, sí, vale la pena. Yo la vi la obra, porque tuve la suerte, a mí me llamaron para hacer un toro de dos semanas, 50 páginas, estudiarla y hacerla en dos semanas. Entonces me dijeron, mira, en la última semana podrías venir al teatro y podés ver la obra, si querés, si te hace bien. Sí, claro que me hace bien. Entonces la vi la obra y me dijeron, y vas a ver que toda la gente se para de pie y aplaude al final. Que eso es lo que el actor siempre más o menos ansía, ¿no? Y le gusta, es el regalo más lindo que puede tener un actor en un teatro. Y lo que tanto extrañan ahora, ¿verdad? ¿Cómo? Y lo que tanto extrañan ahora con la pandemia, digo. Claro, sí, muchísimo. No solamente el aplauso final, todo lo que significa ir al teatro, ¿viste? Todos los movimientos que tenemos todos. Exactamente. Y bueno... Estoy ansioso de poder hacer esta obra, muy ansioso. Ya se va. Pero ya la haremos. Chicos, me encanta que me hayan regalado una paella Mellino. Mira vos. Por favor. Nosotros a los invitados, así como vos, vale la pena darle un premio, un mimo de parte del programa, porque se lo merecen. Y nosotros siempre tiramos para los actores, para las obras de teatro, para los espectáculos, porque nos encanta y es lo que amamos hacer. Y valoramos mucho que vengan al programa y que participen y que nos cuenten de sus historias. Bueno, ojalá pueda ir un día en forma presencial. Ojalá. Cuando quieras. Sí,

así seguimos en Punto de Encuentro con esta música elegida pura y exclusivamente por mí. Bueno, estamos en contacto, ya lo tenemos a él en comunicación telefónica. ¿Ya está? Entrevista internacional. Internacional. Internacional. Te digo, muchos mensajes para él y todos queremos saber quién mató a Sara. Sí, olvídate. Ahora vos sabés que yo no pensé en otra pregunta, ¿eh? Todos queremos saber quién mató a Sara, pero obviamente no le vamos a preguntar eso porque no sabrá, ¿sabrá? No sé si sabe. No sé, le vamos a preguntar. Bueno. Él es actor. Sí. Es cordobés. Vos sabés que no parece cordobés. No parece, obviamente, porque hace muchos años. Nos vendieron cualquier cosa. Nos vendió humo este chico. Sí, no puede ser cordobés. Porque cuando lo ves en Netflix, tanto en El Dragón, en La Piloto, ahora como ¿Quién mató a Sara? Sí. Decís, te comes que él es mexicano. Sí. Pero no, es terrible. Es terrible. Como dijimos, a los 19 años, él agarró su mochila, su valija. Y de Córdoba se fue. Ah, pero por eso. Se fue a los 19 años. Estuvo viviendo en Francia, estuvo viviendo en Europa, en Francia, Europa. En España. Sí. Me confundí, perdón. Y en varios lugares de Europa. Y después cayó a México. Sí. Y fue por el calorcito. Fue por el calorcito y empezó a estudiar actuación de antes, pero un gran actor. Y lleva la camiseta argentina. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso al señor Micael Laco. Bienvenido, Mica. Mica, querido. Mica. Oh, se cortó. Se cortó. Ahí lo llamamos de nuevo. Bueno, ahí lo llamamos de nuevo. A ver. Mientras tanto les sigo contando que pueden participar del sorteo de la cocina de Ana Mellino y de Paloma Nails Boutique. El sorteo que está en nuestro Instagram en @puntodeencuentrobox. Se meten, buscan la publicación y ahí nomás comentan a un amigo, lo hacen participar y ya están participando de este sorteo. Así que no se lo pierdan en Instagram. Para ganarse la paella y el total look. Exactamente. Mica, ¿estás ahí? ¿Ahora sí? Mica. A ver ahora, Mica. Hola. Hola. Está trabado. Sí, está. Ahora sí. Mica, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo costó? Costó, pero estás acá. Costó, pero acá estamos. Acá arrancamos. Acá arrancamos. Mica, te hice una presentación extraordinaria y se cortó. Y no nos escuchaste, Mica. Sí. Bueno, ¿cómo? Sí, escuché, la verdad que una presentación se me cayó una lágrima, María. Bueno, ¿cómo andas, Mica? Todo bien acá. Justo tuve que venir a un restaurante con un amigo, pero dije, cancelo la cena o la hago acá en el restaurante, así que decidí hacerla acá en el restaurante. Por eso, si hay ruido de fondo, discúlpenme. No, no se escucha nada. No se escucha nada, no se escucha nada. Mica, bueno, le contamos a la gente que estamos hablando con Micael Laco, actor de ¿Quién mató a Sara? La segunda temporada, estuvo en El Dragón, en La Piloto 1 y 2. Siempre esos papeles en La Piloto y en El Dragón, haciendo papeles bastante importantes. Y ahora, ¿en Quién mató a Sara? Que es una serie que está en el ranking acá en... Sí, en Argentina, en el puesto número uno. En los primeros puestos. Sí, la verdad que me sorprendió mucho. Gracias a Dios que está llegando como mi laburo allá a Argentina, así que estoy súper agradecido. La verdad que Sara fue un bombazo. Que el otro día hablábamos con el director que no nos esperábamos que fuera tan grosa a nivel mundial. Porque se convirtió en la serie más vista a nivel mundial de Netflix. Sí, aparte nosotros miramos el primer capítulo de Chusmas y nos comimos toda la primera temporada y nos quedamos como diciendo, no, ¿y ahora qué pasa? Vimos la segunda ahora y también nos comimos la segunda temporada y nos quedamos ahí como diciendo, wow, qué pasajes que tiene. La verdad que es extraordinaria el del que la escribió, del director y de los actores que hay, que muchos, vos trabajaste con él en La Piloto, con muchos actores de ahí. Exacto, sí, la verdad que, viste, bueno, el medio de por sí a veces es chico y te encontrás con gente todo el tiempo, que eso también está bueno. Con esta de Sara, La verdad es que yo iba por uno de los protas, que al final se fueron por otra opción. Pero el director me invitó y me dijo que me quería tener igualmente. Entré en esta segunda temporada y bueno, todo indica que si sale bien, quizá haya una tercera y hasta una cuarta. Oh. Que es donde va a explotar mi personaje mucho más. Está tirando una bomba tremenda, sí. Te digo. No te das una idea la bomba que estás tirando. No hay nada confirmado al 100, pero por lo cómo le ha ido, yo creo que quizás sí, chico. Claro que va a haber una cuarta temporada. Mica, vos antes del éxito que tenés ahí en México y de todas las series, sí. ¿Cómo fue entrar al mercado mexicano? Obviamente que también hay producciones americanas, pero no debe haber sido nada fácil entrar al mercado mexicano. No, es un medio muy complicado, sumado a que, bueno, acá la mayoría de los directores de casting no tienen ni puta idea que soy argentino. Claro. Entonces, eso también me ayudó mucho, como que tener un acento ahí muy, muy bien armado. Y a pesar de ser un mercado gigantesco, porque lo que acá se produce en muy pocos lados del mundo llegan a este nivel. Entonces, fue complejo, pero con laburo, estando ahí congregado, conectándote con gente que tiene que ser, y ser más que todo como cabeza dura. Porque todo el mundo te dice que no, hasta que en algún momento alguno se cansó y te abre la puerta y dice, bueno, pasa, pibe. Entonces, yo creo que fue mucha perseverancia de mi lado, mucho. Sí, aparte, bueno, se nota del estudio que tenés y del talento y de estudiar neutro, que yo cuando vi la piloto, que me enganché con la piloto, que Nico, nuestro amigo en común, me dijo, miralo a Mica porque se zarpa actuando. Y la verdad que con ese Inspector Warriors, creo que era, me volví loco, dije, no te puedo creer cómo las miradas, el actuar tuyo. La verdad que me quedé con la boca abierta y dije, no puedo creer que Mica sea argentino y cordobés y que esté actuando de esa manera. Encima cordobés. Que aparte toman Ferné, que dan calambre. Me imagino que extrañás o allá hay México, hay en México Ferné. Hay, pero la manera en que el ambiente y el contexto no como Córdoba no hay. Claro. No se presta. Amo Córdoba, sí. Sí. Vos decías que Nico te había dicho de que mires a Mica y demás, claro. Pero mi papá sin saberlo, sí. Que de hecho en el vivo que Mariano hizo con vos, Mica te pidió un saludo para mi padre, mi viejo sin saberlo estaba enloquecido con ese personaje y Mariano le dijo, lo entrevisté, no te puedo creer que vas a entrevistar a este, y cuando le dijo es argentino, no puede ser, dijo mi viejo, viste, mi viejo bien argento. Así que la verdad es que es increíble el laburo que estás haciendo. Mica, yo te voy a preguntar más para este lado, porque bueno, Mariano es medio fan de las series en las que estás. Sí. Yo soy más tranquilo, yo la piloto no la vi, el dragón tampoco. Sara me tiene loca. Pero mi pregunta viene por el lado de bien argenta. ¿Te gustaría venir a trabajar a nuestro país? ¿Volver y trabajar en Argentina? Sí, la verdad que es una ilusión, nada más que el mercado argentino es un mercado raro en comparación a otro tipo de mercados que yo conozco como Colombia, España. A mí me encantaría poder hacer algo allá, ya hay un par de contactos ahí que se han interesado, ahí hay una directora de casting muy buena allá que ya hemos estado charlando y demás, y de hecho... O sea, lamentablemente voy a confesar una mala noticia hoy, pero bueno, al menos fue un acercamiento. Sí, hice un casting para una serie de Barra Brava que se va a hacer en Argentina y era un proyecto que a mí me hubiera encantado poder tener para volver a Argentina. Pero bueno, al menos hubo ya un acercamiento. Claro. Y es algo que yo sé que no podía, o sea, no puedo ganar lo que gano acá, claro. Pero no me importaría, la verdad. Yo, con tal de laburar, en mi país y con mi acento sería como una cosa, un sueño. Y de hecho esta mañana cuando me levanté y vi el post que me lo pone, me pusieron al lado del señor Belloso. Casi solo les quiero avisar porque creo que soy uno de los mayores fans del loco, del señor Belloso, que para mí es un genio actoral, es un animal. Sí. Y lo vengo siguiendo desde Tumberos, sí, de aquel personaje increíble de la marmota, Willy Marmota, que me volvió loco y me voló la cabeza. Así que nada, para mí fue como un gusto. Y que bueno, gente como ustedes, muchos programas de Córdoba empezaron a levantar mi historia, que me estén ayudando de alguna manera. La verdad que se los agradezco mucho y espero trabajar allá. Bueno, seguramente. Cuando le lleves la paella a Carlos, le prometimos una paella, claro, Carlos. Claro, ahora nos vamos a encontrar la semana que viene con Carlos. Le vamos a decir. Y ahí vamos a hacer un videito, le voy a decir que tengo un videito con un saludo. Por favor. Dile que me muero. Ahí está. Bueno. Vamos a hacer una cosa, Mica. Yo te doy el saludo con Carlos y vos me conseguís la nota con el protagonista de ¿Quién mató a Sara? Ah, que se ponen a negociar en vivo acá. ¡Apa! Vamos con todo. Ahí está. Con el señor va. ¿Te parece? Preguntale si tiene ganas, me mandás un mensaje, el contacto si quiere, y bueno, yo ahí me contacto y hacemos la entrevista. Por supuesto, seguro. Sí. Es muy, muy buena onda. Ah, bueno, porque le escribí por Instagram, pero obviamente que no ven, porque tiene muchísimos seguidores. Sí. No, tiene mucho, y aparte, loco, tiene una productora, claro, que es 1111 Film. Sí. Y justamente ahora yo estoy grabando con esa productora, sí, y el señor, una creación de Sebastián Ortega, entonces anda con mucho trabajo. Pero sí, vos no te preocupes que lo armamos de alguna manera. Ahí está, ahí hicimos el trueque, somos argentinos, sí, señora. No hay dudas, ¿eh? El argentino no se va. Exactamente. Mica, te deseamos lo mejor. Éxitos, abrazos gigantes de acá de todo el equipo de Punto de Encuentro, y gracias obviamente por el tiempo. No, gracias a ustedes. Les mando un abrazo, un beso gigante. Y bueno, espero ver cuando viaje a visitar a la familia por allá. Obviamente. Si no, vamos nosotros, Mica, si, no te si preocupes. Si no, vamos nosotros. Si no, me avisan, por favor. Obvio. Me avisan cuando vengan. Dale, abrazo grande, Mica. Listo. Cuídense mucho, chicos. Que anden bien. Chau, chau. Estamos viendo. Chau, chau. Bueno, así pasaba el señor Mica Laco, qué grande. Un grande. Vos viste que se le nota el argento después. Es argentino. Viste que cuando sos argento en algún momento te brota y se te nota a flor de piel. Se te nota a flor de piel, es así. Pero bueno, la gran entrevista con Mica Laco, un actor argentino que está dando que hablar en el mundo, con sus series. Sí, con todos los personajes y las actuaciones que está haciendo. La verdad es que en ¿Quién mató a Sara? En esta temporada, su personaje es como que hace como una entradita, pero muy poquito. Y esto que acaba de decir que va a explotar o que tiene, hay muchas posibilidades de que explote su personaje, es muy interesante porque va a dar que hablar entonces. Exactamente, ahí. Pero aparte empieza a trabajar con Sebastián Ortega prontamente, seguramente el año que viene lo vamos a ver actuando en series argentinas, ¿por qué no? En el cine argentino también. Y me atrevería a decirte que es un actor que puede estar dentro de los mejores 5 actores de la Argentina, sí, terriblemente, y te lo firmo, porque es la verdad que el que lo ve actuando es muy buen actor. Pero bueno, señores, nos vamos a una tanda. ¿Quiere una tanda musical? Yo hago lo que usted diga. Nos vamos a una tanda, pero ahora nos venimos un poquitito más adelante. Ah, ya no estamos en Gessel. No, nos vamos al 2000. Nos vinimos para acá. Nos vamos al 2012, 2013. Esa época. Sí. ¿Se acuerda? Y yo ya tenía un hijo, ya no estaba tan. Pero ¿se acuerda que se escuchaba mucho? Ah, sí, eso sí. Sí, bueno, nos vamos con Bruno Mars y al regreso todo lo que pasa con el Bitcoin en Argentina. Oh, too long. Pasaba Bruno Mars en Punto de Encuentro. Y quédate ahí porque te vas a enterar de todo lo que pasa con el Bitcoin en Argentina. Querido Pailovi, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Bien? Todo excelente. Antes que arranques, te voy a decir una cosa. Una denuncia. Una denuncia. A ver. Hace el viernes compré Bitcoin por la billetera. Sí. Y no me lo acreditaron, lo perdí. ¿Cómo? Sí, lo perdí. Le pasé por Mercado Pago la plata al usuario. Me dijo que cuando se libere me lo mandaba y nunca me lo mandó. Bueno, pero quejate en la plataforma. Está en la plataforma. Decirlo. Viste que tenés vos a la derecha donde dice transacciones. Sí. Tenés todo en verde, las transacciones que hiciste. Esta no me aparece en verde, las letras. Tenés que ir a mediación. Quejate en la plataforma. Andá a la ayuda, al soporte y quejate. Ay, nos vamos a ir a quejar. Bueno, me voy a quejar porque... Nos vamos a quejar porque no le depositaron los Bitcoin acá al señor conductor. Y porque Bitcoin... ¿Qué pasó con Bitcoin? ¿Qué pasó que bajó tanto? Me dice mi hijo el otro día. Mariano y Paliovic se quieren matar porque bajó... ¿Vos viste lo que bajó, mamá? Y le digo, yo te digo que estoy por invertir. Me dice, no, mamá, no te das cuenta que es re volátil, me dijo mi hijo de repente. Se dio vuelta, ¿eh? Él que era fan, se dio vuelta. ¿Qué pasó con Bitcoin? Bitcoin es muy volátil. En enero, Bitcoin valía $25,000, hoy vale 38, 37. Claro, bajó un montón de $56,000, bajó. O sea, nosotros nos acostumbramos al precio más alto porque, bueno, nos gusta. Sí. Claro. Sí, sí, sí, sí, estoy abajo 3,000 pesos. Pero es bueno. Es algo pasajero, digamos, ¿no? O no se sabe. Mira, acá tenés que tener paciencia. Los ciclos de Bitcoin son de 4 años más o menos. Ah, tenés, o sea, que esperar 4 años. Claro. Ustedes tuvieron la suerte de entrar en un momento justo que compraban y subían, compraban y subían, compraban y subían, compraban y subían. Se acostumbraron a que todo sube, pero bueno, también baja. Claro, baja y me baja la plata que yo me compré. Pero bueno, no importa, ya se va a recuperar. Yo me traje una preguntita, porque como el miércoles pasado no tuvimos la sección de Bitcoin, porque tuvimos muchas entrevistas, no tuvimos tiempo, bueno, y demás. Pero yo me había anotado una pregunta de un señor que se llama Elon Musk, puede ser, que dijo que sacaba, que había sacado todas las posibilidades de comprar con criptomoneda, con Bitcoin específicamente, porque, entre otras cosas, afectaba al medio ambiente. ¿Qué hay de cierto en eso? Es una apreciación terrible, porque yo te voy a... Decime esto, cuantificame qué costo en el medio ambiente tiene las sucursales bancarias, el plástico, las tarjetas de crédito, las biromes y los folletos y los papeles de los billetes de los bancos, los formularios que hacen los bancos, el café y el agua mineral que toman los empleados. Ahí va. El combustible que consumen los autos, camiones de caudales, el aceite, los repuestos, los camiones de caudales que andan por la calle. O sea, es hiperabismal la diferencia de consumo que tiene el sistema tradicional bancario. Sí. El tema que los de Bitcoin es medible. Nosotros sabemos cuánta energía consume Bitcoin y es medible. Ajá. O sea que puede ser toda una movida como para desprestigiar la criptomoneda, digamos. Mira, siempre hay ataques. Bitcoin se nutre de los ataques. O sea, todo el tiempo Bitcoin fue declarado muerto, no sé cuántas veces ya, 400 sí. o 1000 veces fue declarado muerto. Bitcoin no se va a morir nunca, porque siempre va a haber gente que más inteligente que va a decir, ah, esto tiene razón, Bitcoin tiene razón, y Bitcoin se termina comiendo a todos estos personajes. Aparte lo de Tesla, o sea, Elon Musk, para mí eso es una jugada de ajedrez en 3D. A eso quería llegar. Porque el tipo compró Bitcoin, tiene Bitcoin en su patrimonio de su empresa pública, lo publicó, nosotros hemos comprado Bitcoin. Después dice que, o sea, es una contradicción tremenda, es un tiro en el pie, o es muy salame o es muy inteligente. Claro, yo cuando vi la noticia dije, esto es para preguntarle a Paleobit, porque no puede ser que el tipo primero hace una cosa y después lo da, dice todo lo contrario. Aparte, digamos que cuando alguien muy importante habla, la psicología de las personas tiende a seguirlo. Claro. Pero esto es como el cuento de Pedro y el lobo, ¿se acuerdan? Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Sí. Y al final no venía nunca el lobo. Sí. Bueno, sí. En algún momento los tweets de Elon Musk no nos va a importar nada al público y Bitcoin va a seguir su camino. Exactamente, y nosotros ahí vamos a confiar, obviamente, y a seguir. Y yo voy a reclamar, porque me dolió, la verdad que me dolió. Es que eso no puede suceder, hay un problema, o sea, ahí es un problema de la empresa intermediaria, ¿eh? Claro, sí, sí, puede ser el Mercado Pago, que no se acredita, o la verdad que no sé, pero bueno. Ya estaré hecho reclamo porque fueron $10,000 que compré. O sea, no compré 1000 pesos, ¿entendés? Compré $10,000. Ah, usted tenía $10,000 y yo no sabía nada. No. ¿Cómo? Bueno. Jero, impecable como siempre. Un placer. Abrazo. Gracias, grande. Jero. Chau, chau. Saludos. Chau. Se ríe, Jero. Se ríe. Me mata. Ay, Jero. Bueno. Pero bueno, esto es lo que pasa con la moneda del futuro, que tiene sus uvas y sus bajas. Así que no, bueno, ¿nos vamos a una tanda? ¿Nos vamos a una tanda? Por supuesto. ¿Quiere? Por supuesto. Y al regreso tenemos una banda impresionante. ¿Se acuerda de Los Cazafantasmas? Sí. ¿Quién no vio Los Cazafantasmas? Me encantaban Los Cazafantasmas. ¿Te encantan? ¿Te gustan? Me gustan. Bueno, están acá en Punto de Encuentro. ¿En serio? En 31 minutos de las 10 de la noche en toda la República Argentina, y ya lo tenemos a él en comunicación telefónica. Es parte de nosotros, es parte de Punto de Encuentro. Le vamos a dar un fuerte aplauso al señor Buni Coronel. Buni, ¿cómo estás? Hola, Mariano, buenas noches, che, muy bien, todo muy bien. Le contamos a la gente que Buni es el cantante de la banda Trico. Y estamos escuchando el tema, el nuevo single, Pero No. Vamos a escucharlo un poquito. Bien, Buni, ya se puede encontrar en las plataformas digitales, tanto en Spotify como en YouTube. Claro, claro, sí, nos pueden encontrar en las plataformas para reproducir o también para buscar nuestro contenido en las redes, es @tricooficial en sí. Todas, en Spotify, en YouTube, en Instagram, así que los invitamos a que nos sigan por ahí, pero obvio ahí está toda nuestra música y nuestro contenido. Buni, ¿cómo arranca el tema de Trico? ¿Cómo ingresás a la banda? ¿O es una banda que ya venía de antes? Mira, básicamente no tiene mucho secreto. Nos somos amigos de hace bastante y nos fuimos así juntando por amigos o contacto, viste, de amigos de amigos, con claro. Amigos del ambiente de la música. Pero básicamente con Mauri, que es el baterista, con Mauri Cordi, ya tocábamos de antes en otros proyectos y bueno, decidimos armar una banda que pueda tocar o sonar de una determinada manera o con determinado tipo de gente, ¿viste? Y bueno, así terminamos en esta formación. Y el director, porque está dirigido por el Cutu, Benedict, ¿él estuvo sí, de antes o es de ahora con el nuevo single? No, es la primera vez que trabajamos con él. Él es el director del video, sí. Junto a Marcos Garfagnoli, que fue director de fotografía. Sí. Ellos son los directores del videoclip y es la primera vez que trabajamos con ellos y quedamos muy contentos. Quedó realmente un material muy lindo, el video está muy bueno. Te iba a decir, Buni, a la hora de presentar el videoclip, ¿ustedes tienen participación sí. con el director? ¿Lo hablan? ¿Van por acá? ¿Van por allá? ¿Tienen opinión? Sí, porque viste que hay directores que a veces no te dejan y ellos están enfocados en algo, claro. pero ¿ustedes pudieron entablar esta relación? Que el video lo estuve viendo y la verdad que quedó increíble. Sí, el video está muy muy bien terminado, por suerte tiene mucho trabajo encima y la verdad que más que todo fue idea de ellos y nosotros sí, obviamente que podíamos aportar todo, pero es divertido que otro ponga la idea, claro. ¿Cierto? No, igualmente nos involucramos y sí aportamos lo nuestro y sin duda fue una cosa colaborativa, pero nada más, o sea, fue una idea de ellos y la verdad que hicieron un laburo bárbaro. Sí, sí, sí, se notó. ¿Y cuándo arranca esta travesía de ser cantante? Y bueno, yo estoy en la música hace mucho, desde que tengo uso de razón, básicamente. Siempre estuve conectado con instrumentos y tocando y haciendo cosas, así que en mí hace mucho. 5 años, pero, te diría, 5 o 6 años, por ejemplo. Claro, muy joven. Sí, un poquito más, pero lo que te iba a decir que, nada, bueno, que uno va haciendo diferentes cosas, pero nada, este proyecto arrancó en el 2017, 2018 más o menos, y nada, tuvimos un arranque muy bueno, pudimos hacer shows terminando a Miranda, que eso nos hizo conocer mucho cómo es todo. Claro. Así que nada, viste, hará unos 4 años que estamos con esto y re contentos. ¿Y tienen así como un sueño en conjunto de poder viajar por el mundo haciendo lo que les sí. gusta? Sí, ni hablar. Creo que el mayor sueño conjunto es que lo que tenemos, que es nuestro grupo, sea algo que nos lleve por lugares y que nos haga tener experiencias. Creo que un poco el sueño de todos es eso, que la banda pueda mantenerse con el tiempo y estar moviéndose de un lado para otro. Claro, y hay alguno en la banda que, viste que siempre hay uno que es el líder, que cuando termina ajá. cada show se sienta y, bueno, vos la pifiaste acá, vos hiciste esto. Ahí tienen así como una autoevaluación. Entre todos, pero con buena onda, porque somos todos, yo que sé, tipo de músicos parejos y claro. También por suerte ensayamos mucho, no hubo muchos errores en los shows, pero si hay, es como que nos reímos, porque en definitiva a todos nos pasa, ¿sí, no? Pero sí, entre todos evaluamos. Claro, aparte está bueno porque son un grupo de amigos que se formando la banda. Sí, y está bueno. ¿Y tienen así como una banda referente que ustedes digan, wow, queremos llegar a tal banda? Y yo creo que como referente es todo lo que es Fito, sí. Charlie, Calamaro, Cerati, a nivel nacional nos encanta. Así como banda, si vos decís, mirá, yo qué sé, no sé, Soda me parece magnífico lo que sí. hizo. Hoy en día algo más, yo qué sé, más de otro momento, Babasónicos también. Claro. Nada, o sea, nos gusta igualmente todo lo que es el rock nacional, ¿no es cierto? Pero así de como soñar un sueño, sí, ese tipo de bandas, no sé, así, Babasónicos, que ya tienen una historia muy grande y nada, y tienen muchas canciones en el inconsciente de la gente, eso es hermoso. Claro, bueno, tienen que meterse como meta que van a lograr eso y muchísimo más. ¿Tienen alguna, sí, están armando cosas para ahora, para cuando se levante un poco todo esto? ¿Tienen fecha? No, nosotros, no, fecha, lo que estamos pensando es hacer un streaming, sí, ahora, porque realmente seguramente se avecinan 1 o 2 meses de poca movida, ¿no es cierto?, de tocar, lo cual es entendible, y nada, estamos pensando hacer un show streaming y empezando a pensar la próxima canción que va a salir después de Pero No, ¿no es cierto?, de acá unos meses seguramente tengamos un material nuevo y lo estamos ya pensando. En eso, en el video y nada, como para el claro. público, seguramente un show streaming. Claro, ah, no, yo también me referí un poco porque he escuchado a varias bandas como que están arreglando fechas con teatros. Entonces, capaz que habían arreglado con un teatro donde hay capacidad menos gente, 40, 50 personas, pero están tocando arriba del escenario en un teatro. Obviamente que al aire libre todavía no está permitido. Pero he escuchado de bandas, por eso te pregunté si estaban armando alguna fecha. No, nosotros todavía no tenemos nada pensado para post encierro, no sé claro. cómo llamarlo, post cuarentena, sí. no tenemos nada pensado. No, somos más una banda de día a día, que te diría, pero no, está bien igualmente, seguramente apenas se pueda tocar, armaremos algo, claro. están todas las ganas. Sí, están teniendo unas ganas de salir. Buni, te agradecemos por el tiempo. Y bueno, nada, no, todo lo que tengas de fecha, de lo que tengas, me mandás. Y acá obviamente que todo lo que es espectáculos, bandas, música, todo lo promocionamos porque queremos que salgan los actores, las actrices, los cantantes, las bandas, que salgan al ruedo nuevamente. Bueno, genial por eso. Y bueno, muy agradecido de mi parte, en nombre de la banda también, del espacio acá, de que nos compartas con tu audiencia, así que nada, los invitamos nuevamente a todos a que nos sigan ahí en @tricooficial. Perfecto. Los invitamos, si les gustó lo que escucharon, nada, y de vuelta a agradecerte, Mariano, por el espacio. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande, saludos chau. A todos por allá. Hasta luego. Chau. Bueno, así pasaba Buni Coronel con la banda Trico acá por Punto de Encuentro. Llegó el momento de bailar, llegó el momento de distenderse un poco, llegó el momento de... ¿Por qué no? De agarrar a tu mamá, de agarrar a tu papá, de a tu tío, a tu tía. Hay gente que todavía vive con los abuelos. ¿Por qué no agarrar a un abuelo y hacerlo recordar esto que vamos a escuchar ahora? Ahora en Punto de Encuentro. Ranking semanal. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, chimes ring 5, 6 and 7, we'll be right in 7. Shake. de encuentro hasta las 23 aquí en Vox 102.9. Bueno, así pasaba el ranking musical. Me quiero aparecer a Charlie Alarcón. Se te va a complicar un poco. Musical. Charlie tiene. No, estamos charlando con Charlie. ¿Qué te va a enseñar a locutear? No. Como él. Me pidió que si le hacía una suplencia en HBO. Bueno, lo van a echar. No, ¿por qué? Sí. Serrucho, ¿viste? Dios mío. Esta radio. Yo no sé de qué hablan. Serrucho, que serrucho. Bueno. No, nada, nada. Ah. El año pasado, 2020, fue catastrófico con los serruchos. No, bueno. Entraba gente, se iba, volvía. ¿Qué pasa? Yo te explico. Venían un programa y encima te mandaban mensaje de texto puteándote. No, insultándote. Insultando. Bueno, me salió el. Está bien, está así. Bueno, argento. ¿Qué tiene para decir? Recordarles sí. Que Todos Hacemos Música va a ser un festival a beneficio de Gian, que es un nene que le diagnosticaron una enfermedad llamada atrofia muscular espinal tipo 1. Esta enfermedad neuromuscular es de carácter genético, sí. Y necesita de un medicamento que sale más de $2 millones. Así que Todos Hacemos Música va a ser un festival con artistas invitados de 2 horas este domingo. De, ya les digo, de 18 a 21 horas para recaudar fondos para Gian. Así que bueno, si 1 millón de argentinos pusiéramos $300 cada uno, conseguiríamos el medicamento sin problemas. Así que todos los que puedan colaborar se pueden meter en su Instagram, @ todos por Gian con X. Y colaborar, o pueden participar del festival por a beneficio que va a estar transmitiéndose por @ todos hacemos música este domingo de 18 a 21 horas. Colaboren con lo que puedan, ¿sí? Entre todos podemos hacer que Gian tenga una mejor calidad de vida. Exactamente, no se olviden de participar del sorteo de Punto de Encuentro. Sí. Que es la paella de la familia Mellino y de... El Total Look de Paloma Nails Boutique. Exactamente. Así que lo que tienen que hacer es mandar un mensaje de texto o mandar un audio al 116-400-7047, nombre, apellido, lugar. O si no, pueden participar en el Instagram del programa, @ punto de encuentro box. Exactamente. Y ahí ponen @ un amigo y ya están participando del sorteo que se va a hacer... El miércoles que viene, miércoles 9 de junio, de entre las 20 y las 23 horas, durante el programa en un vivo de Instagram. Seguramente que lo vamos a hacer al final, esta hora más o menos. Vamos a estar transmitiendo en vivo, ¿sí? Con ya está haciendo una latita con los papelitos. Sí, tengo una... Vamos a hacer a la vieja... Al método más efectivo, que son los papelitos, para que no haya ningún malentendido como hubo el año pasado. Bueno, sí, así es una hornita, todos con papelitos anotados, así que... Se transmite en vivo, se saca en vivo y se dice en vivo, y esa persona se gana el sorteo, ¿sí? Sí, señor. Bueno, saludos, ¿tienes saludos que mandar? No, saludos a los oyentes, a los que están ahí del otro lado escuchando, como todos los miércoles, prendidos al aire de la Vox. Y nada más, que colaboren con la causa de Giam. Exactamente, no se olviden también lo de Villa Gesell, lo de si tienen mantas para donar, que están necesitando mantas para el hospital de Villa Gesell. Con la cooperativa también están juntando para los recambios, ¿no? Que hay en el hospital. Sí. Eso sí, me había olvidado decirles, si tienen alguna causa solidaria que quieran difundir a través de nuestro programa, se comunican con nosotros por mensaje directo en el Instagram, @ punto de encuentro box, nos cuentan de qué se trata y nosotros la difundimos acá durante el programa. Exactamente. Bueno, agradecer a Altamira Café Bar en Mar de las Pampas para tomar un rico desayuno, una merienda para comer a la noche. Pizzas, picadas, etcétera. Un saludo grande y gracias por traer también a Dulce Gina, @ dulce-gina, que son dos chicas emprendedoras que venden lencería masculina y femenina a la cocina de Ana Mellino, obviamente, pescadería, marisquería, paellas, las mejores paellas de la Argentina, sucursal en Villa Devoto, Lomas del Mirador y Canin, el Instagram arroba la cocina de Ana Mellino. Se suma, gracias a Dios, nuestro gran actor argentino, el señor Curly Jiménez, Hernán Jiménez, un aterrizaje con estilo. Para la gente que lo conoce, Tafirol, la pareja inigualable con Adrián Suar. Está en Mercedes 1502 en Cava. Pueden ahí consumir café con leche, media lunas, donas, vigilante, churros, chipa. Sí, señor. ¿Qué más? Medialunas rellenas. Las medialunas que probé ahí, riquísimas. Hacía muchísimo que no comía unas medialunas. ¿Cuándo vamos? Bueno, ahora con el... La semana que viene. No, pero ahora con el aislamiento no se puede. La semana que viene podemos estar ahí en lo de Hernán, ahí charlando y tomando un cafecito. Y obviamente a la gente de Puerto Madero. Llegó un espacio donde podés realizarte todos los servicios de belleza que siempre soñaste. Que siempre soñaste. Paloma Nails Boutique. Servicio de uñas, pestañas, cabello, maquillaje, entre otros. Lucí lo que más te guste, realzando tu belleza natural. Paloma Nails Boutique. Te esperamos en Olga Cosettini, 1558. Puerto Madero. 11-27-28-75-52. Paloma Nails Boutique. Tu belleza en nuestras manos. Bueno, gracias a Paloma Nels. Y también tenemos que saludar a nuestro amigo Gustavo El Tano Lepera desde Radio Show, desde Colombia, que nos está retransmitiendo para Turquía, para Canadá, México, Estados Unidos. Se suma a Chile también y algunos países del mundo. Y también a la gente de Miramar, de la costa atlántica, de Radioactiva 91.9 FM, a cargo del señor Alfredo Caravaggio, que es el director de contenidos de la radio. Llegamos a la costa atlántica. Sí, señor, a Miramar. Llegamos a Miramar, impensado. La verdad que no. Impensado. Estuvimos el verano pasado en Miramar y la verdad que es una ciudad hermosa. Muy bella. Yo no conocía. Llegué hasta Mar del Plata. Es hermosa Miramar y tenemos una amiga que es fan de Miramar. Fan de Miramar. Fanática, no le sacás de ahí ni con la orden de Fernando Burlando. Todos los veranos va a ir a veranear nuestra amiga Marcelita, que le mandamos un beso enorme, que también está en toda la movida de Todos Hacemos Música, así que... Exactamente, está en la coordinación, así que, bueno, nada, seguimos informando para el mundo y el país. Nos vamos. Bueno, un besito a Gustavo entonces también, Lepera, que mañana vamos a ver qué sale. Mañana la entrevistan a ustedes desde Colombia como productora. Ah, como... No, arranca como productora y después va como co-conductora, pero primero por productora, que es lo que usted arrancó en el medio, sí, como productora. Bueno, así que... Exactamente, llevándole cafés, por ejemplo, a nuestro amigo... ¿A qué amigo? En la Radio Tú, en Radio de Capital, del edificio de Aptra. Ah, sí, le he llevado cafecito a Maxi Truso, sí. ¿A quién más? A Luis Albinoni. ¿Quién más? Bueno, a todos los que han pasado por... Al señor Gustavo Orellano, que es el de Crónica Televisión. También. ¿Qué pitufo ese? Ese para recordar, claro. Bueno, a todos los invitados de nuestros amigos, de la gente que me gusta, así que... Exactamente, no me puedo acordar... No sé a quién se refiere. Que la letra, Pulpo, vos lo tenés que tener, la letra de este señor... compositor se la entregó a la Sony y la hizo Ricky Martin. Ah, ya sé a quién dice, pero no me puedo acordar el nombre. La de que canta Ricky Martin, que eres el amor de mi vida, te lo dice mi corazón. Bueno, ahora canta. No canto, pero para que tengas. Bueno, ese tema. Bueno, también le llevé cafecito a ese compositor importante. No me puedo acordar, pero bueno, ya. Ya se va a acordar. ¿Cómo? Edicier, ahí está. Muy bien, atento. Bueno, hacemos coros también nosotros juntos. Edicier, que no es Serrucho, es Sierra. Edicier, que le entregó el tema nada más y nada menos que a Ricky Martin, y Ricky Martin lo popularizó por todo el mundo. Exactamente. Bueno, así que yo voy a estar mañana por ahí por Radio Shows, y si quieren dar una pasadita, vamos a ver qué sale. Igualmente nos encontramos el miércoles que viene de 20 a 23 por acá, como siempre, de acá de firme de productora y de co-conductora de Punto de Encuentro. Exactamente, le mandamos un abrazo gigante a nuestra productora Natalia Mellino, Gisela Gull, usted está acá, y sí, a nuestra productora ejecutiva que nos está escuchando y nos manda saludos. Y a Mari, muy buen programa. A Mari que nos trajo tecito, que hace frío y nos trajo siempre tecito. Siempre nos está ahí. Ah, claro. ¿Va a estar en el otro programa, Mari? Ah, claro, no, claro, puede ser que termine. Podemos hablar con la productora ejecutiva para que esté columnista. Que termine haciendo co-conducción y me meta el serrucho a mí. Que se vaya. ¿No? La podemos mandar a una sucursal del programa Punto Encuentro, Alaska. Alaska. O a Miramar. A Alaska y que se vaya a Alaska. No, pero hace mucho frío en Alaska, no sea así. Bueno, bueno, que se vaya a Miramar con nosotros. Hoy estamos largueros hoy. ¿Usted no viene, espadea? No, él se queda acá. Tiene compromisos acá en la box. ¿Pero qué está? ¿Atornillado? Es el único operador de toda la radio. Está atornillado, claro, está atornillado el asiento del bueno, igual. Me hace acordar al operador de... Espera. ¿Y si nos vamos a México a hacer radio, viene? Ah, mirá cómo se despegó de la silla, ¿viste? Así cualquiera. Así cualquiera. ¿A dónde se va? Y le dice Mari, ¿te vas a ir? ¿Sabes dónde? Acá Irala 250. Gente, nada más que decir, nos reencontramos el próximo miércoles, como siempre, de 20 a 23. Gracias a todos. Chau. Estás escuchando Punto de Encuentro y con la conducción de nuestro bailarín, entrevistador y profesor, el multifacético Mariano Giannoli.